Lo que el viento se llevó. Hace un siglo existían dos formas de vida en los Estados Unidos de América. La del norte era la de ciudades pujantes, con gran porvenir industrial. La del sur era de explotación de esclavos, plantaciones de algodón y un pasado romántico. Para el norte, la esclavitud era reprobable e innecesaria. Para el sur, era la base de su vida social y económica. En 1860, Abraham Lincoln fue electo presidente de la nación con la bandera de que un país no podía existir si la mitad era libre y la mitad esclava. 11 estados rebeldes se opusieron a abolir la esclavitud y trataron de formar una nueva nación. Entre los sureños que desafiaron al norte estuvo el de Georgia. Este relato se inicia con la risa de los alegres habitantes del estado, esperando una nueva aventura, la guerra. ¿Qué importa que nos hayan expulsado del colegio? La guerra ya va a empezar y nos habríamos ido de todos modos. La guerra. No es emocionante, Scarlett. Esos yanquis quieren la guerra. Y se la daremos. ¡Qué tonterías! Guerra, guerra, guerra. Este tema está echando a perder todas las fiestas de la temporada. Me aburre tanto que podría gritar. Incluso, no creo que vaya a haber guerra. ¿Que no habrá guerra? Ah, Linda, por supuesto que va a haber guerra. Si alguno de los dos vuelve a hablar de guerra, me voy a casa y cierro la puerta. Pero Scarlett, ¿no quieres, Linda, que entremos en guerra? Por favor, Scarlett, por favor, no te vayas. No te vayas, Linda. Ya no te contrariaremos. Bien. Pero no lo olviden. Se lo advierto. Tengo una gran idea. Hablemos de la fiesta que los Wilkes darán en Twelve Oaks mañana. Sí, que es una gran idea. Te sentarás con nosotros, ¿verdad, Scarlett? No he pensado en eso aún. Tendré que pensarlo mañana. Queremos bailar contigo. Primero Brent, luego yo, luego él y yo hasta el final. ¿Lo prometes? Eso me encanta. Lo malo es que ya tengo prometidos casi todos mis valses. Linda, no puedes hacer eso. Claro que no. ¿Y si te decimos un secreto? ¿Un secreto? Dímelo. ¿Conoces a Melanie Hamilton de Atlanta? La prima de Ashley Wilkes, pues está de visita con los Wilkes. Melanie Hamilton, ¿quién quiere saber un secreto de ella? Pues hemos oído al menos lo de Ashley Wilkes va a desposarla. Ya sabes, ellos se casan entre primos. ¿Ahora bailarás con nosotros? Claro. Todos los demás estarán furiosos. ¿Qué importa? Tú y yo lo que sí estaremos. Ya lo verás. ¡Claro que sí! No puede ser verdad. Ashley me ama. Scarlett, ¿pero qué le ocurre? ¿Piensas que se haya molestado? ¡Scarlett! ¿A dónde vas sin tu chal cuando el día está empezando a enfriar? ¿Y por qué no invitaste a los jóvenes para que se quedaran a cenar? No haces caso a la educación que se te da. ¡Scarlett! ¡Ven a la casa! ¡Vamos, entra ya antes de que te afecte la humedad! ¡No! Voy a esperar a papá que fue a ver a los Wilkes. ¡Vamos, entra ya! ¡Vamos! ¡Vamos a descansar! ¿Quién dice que el trabajo terminó? Yo digo que llegó la hora. Yo soy el capataz. Yo soy quien decide cuándo termine el trabajo en Tara. ¡Vamos a descansar! ¡Vamos a descansar! Hay quien se compare contigo en todo el estado. ¡Padre! Orgulloso de ti mismo, ¿eh? Bien, Kathy Scarlett O'Hara. Así que vienes a espiarme como tu hermana suele. Me acusarás con tu madre y le dirás que estuve saltando de nuevo. Papá, sabes perfectamente que no soy como mi hermana Suelen. Pero me parece que después de romperte la rodilla este año saltando la misma cerca... No acepto que mi propia hija me diga qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Es mi cuello. ¿No es cierto? Está bien, haz lo que te plazca. ¿Cómo están todos en 12 Oaks? ¿Los Wilkes? Como era de esperar con la fiesta de mañana. Y hablando solo de la guerra. Olvida la guerra. ¿Había alguien más en la casa? Ah, sí, la prima Melanie Hamilton de Atlanta y su hermano Charles. Melanie Hamilton es una paliducha hipócrita y odiosa. Ashley Wilkes no lo cree así. A Ashley no puede gustarle a alguien como ella. ¿Cuál es tu interés en Ashley y en Melanie? No... Es nada. Vamos a la casa, papá. ¿Se ha atrevido a cortejarte? ¿Te ha propuesto matrimonio? No. No, y no lo hará. Me lo dijo confidencialmente John Wilkes hoy por la tarde. Ashley va a desposar a Melanie. Van a anunciarlo mañana en el baile. ¡No puedo creerlo! ¿Qué te pasa? ¡Scarlett! ¿Qué es lo que te propones? ¿Acaso pretendes rebajarte persiguiendo a un hombre que no te ama cuando puedes tener a cualquier joven del condado? No me propongo perseguirlo. Me sorprendió, eso es todo. Ah, no me alces la barbilla así. Si Ashley quiere desposarte, yo aceptaría con mucha reticencia. Yo quiero que mi hija sea feliz y tú no serías feliz con él. Lo sería, lo sé. ¿Qué importa quién sea tu esposo? Aunque sea sureño y congenie contigo, y cuando yo te falte, heredarás Tara. Yo no quiero Tara. Las plantaciones no significan nada. ¿Vas a decirme, Kathy Scarlett O'Hara, que Tara y la tierra no significan nada para ti? ¿Solo por la tierra vale la pena trabajar? Se debe pelear por ella y morir, porque es el único bien que perdura. Ah, papá, hablas como un irlandés. Y estoy muy orgulloso de serlo, hija. Y tú no debes olvidarlo. Para quien tiene un poco de sangre irlandesa, la tierra que habita es como su madre, pero ya... En fin, eres solo una niña. Pronto sentirás el amor a la tierra. No hay forma de evadirlo siendo irlandés. Allá viene. ¡Scarlett! ¡Suelen! ¡Karim! ¡Su mamá ha vuelto! Convertida en enfermera de esos rufianes blancos en vez de estar cenando debidamente. ¡Cookie! ¡Enciende el fuego! ¡Llegó la señora Ellen! Ella no debería trabajar tanto. ¡Pork! Sí, mami. ¡Lleva la lámpara hasta el porche! Trabaja demasiado. ¡Señor Gerald! ¡La señora llegó! Trabaja demasiado por toda esa basura blanca. ¡Silencio, perros! ¡Ya no ladren así! ¡Levántate, muchacho! ¡Llegó la patrona! ¡Pídele el maletín de medicinas! Ya estábamos preocupados por usted, señora. El Gracias, amo Gerald. He vuelto. Señora O'Hara, acabamos de desasolvar el fondo del pozo hoy. ¿Con qué quiere que empecemos mañana? Señor Wilkerson, acabo de visitar a Amy Slattery. Su hijo ya vino al mundo. ¿Mi hijo, señora? Créame que no entiendo. Vino al mundo y por fortuna murió. Buenas noches, señor. Le prepararé su cena enseguida. Después de rezar, mami. Sí, señora. Señor O'Hara, debe despedir a Jonas Wilkerson. ¿Despedirlo? ¿Por qué causa? Es el mejor mayoral del condado. Deberá irse mañana a primera hora. Pero... No. Sí. ¿El Yankee Wilkerson y la golfilla blanca Amy Slattery? Lo discutiremos después, señor O'Hara. Sí, señor O'Hara. Pero es que a mí me gusta más. ¡Oh, madre! Yo quiero usar el vestido verde de Scarlett. No me gusta ese tono, Sue Ellen. Tu vestido rosa es hermoso. ¡Oh, madre! ¿Puedo quedarme al baile mañana en la noche? ¿Puedes usar mis pendientes de plata? ¿Por qué no puedo quedarme para el baile mañana? Scarlett, te ves cansada, pequeña. Estoy preocupada por ti. Estoy bien, mamá. ¿Por qué no puedo quedarme para el baile mañana? Ya cumplí 13 años. Puedes ir a la comida y volver antes del baile. De todos modos, ni me gusta tanto tu vestido verde, egoísta. ¡Ay, cállate! Oh. A rezar, niñas. Y a todos los santos que he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grave culpa. Le ruego a la Santísima Virgen María, al benevolente Arcángel Miguel, a San Juan Bautista, a los apóstoles San Pedro y San Pablo, y a todos los santos para que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Pero Ashley no sabe que lo amo. Voy a decirle que lo amo. Y entonces se casará conmigo. En su infinita benevolencia nos dé el perdón y la absolución de los la absolución de los pecados cometidos. Amén. En algo tienes que ayudarme. ¡Mami! ¡La comida de la señorita Scarlett! Puedes llevarla a la cocina. No quiero ni un bocado. Oh, sí. Vas a comer. Vas a comer todo el platillo entero. No voy a comer. Deprisa con el vestido. Ya es tarde. ¿Cuál llevará la lindura? ¿Ese? No, este no. No puedes mostrar el escote antes de las 3. Voy a hablar con tu madre respecto a ti. Si le dices algo a mamá, no comeré. Bueno. Estate quieta, por favor, y mantén el chal sobre los hombros. No quiero verte con pecas después de la crema que te he puesto todo el invierno para borrar las que tenías. Oh, vamos, Scarlett. Debes comer algo, linda. No. Voy a tratar de divertirme hoy. Y solo comeré en la fiesta. Si a ti no te importa lo que digan sobre esta familia, a mí sí. Te he dicho y redicho, una dama siempre come en una fiesta como un pajarito. Y no voy a dejar que vayas a la mansión de los Wilkes a comer como un peón haciendo ruidos con la boca. Cállate, ¿quieres? Ashley Wilkes me ha dicho que le gustan las chicas con buen apetito. Lo que un hombre dice y lo que piensa es algo muy diferente. Y yo no he sabido que el señor Ashley haya pedido tu mano. No comas demasiado rápido o te arriesgas a que todo vuelva por el mismo camino. ¿Por qué se tiene que ser tonta para atrapar a un marido? Scarlett O'Hara, si no bajas antes de que cuente hasta 10, nos iremos sin ti. ¡Ya voy, papá! ¡Cielos! Mi vestido está tan apretado que en la fiesta me va a dar un dolor de estómago. 12 Oaks. John Wilkes, propietario. ¿Y Bien, John Wilkes. Es un gran día el que vas a tener para tu fiesta. Eso parece, Gerald. ¿Por qué no está tu esposa contigo? Está arreglando la liquidación con el mayoral, pero va a estar para el baile de hoy. Bienvenido a Thorn Oak, señor O'Hara. Te lo agradezco, Cynthia. Tu hija está cada día más bonita. Oh, Cynthia, aquí están las chicas O'Hara y debes recibirlas. No tolero a Scarlett. ¿Has visto el descaro con el que se le ofrece a Ashley? Ya, ya. Ese es problema de tu hermano. Recuerda tus deberes como anfitriona. Buenos días, chicas. buenos días. Ay, Cynthia Wilkes, qué hermoso vestido. Es muy hermoso. No puedo dejar de verlo. Hola, Scarlett. Hola. ¿Qué tal, Scarlett? Buenos días. Luces muy bien, Scarlett. Gracias. Buenos días. Buenos días, Scarlett. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¡Ashley! Scarlett, pequeña. Te he buscado por todas partes. Hay algo que debo decirte. ¿Podríamos ir a algún lugar tranquilo? Sí, me gustaría, pero yo debo decirte algo también. Algo que espero que te alegre oír. Pero ven a saludar a mi prima Melanie. Oh, ¿es preciso? Ha estado esperando volver a verte. Melanie, aquí está Scarlett. ¡Scarlett! ¡Qué gusto me da volver a verte! Melanie Hamilton, qué sorpresa encontrarte aquí. ¿Te quedarás con nosotros unos días al menos? Espero quedarme lo suficiente para que establezcamos una amistad, Scarlett. Yo quiero ser tu amiga. La mantendremos aquí, ¿verdad, Scarlett? Tendremos que tratarla como a una princesa, ¿verdad, Ashley? Y si alguien sabe cómo divertir a una muchacha, es Ashley. Aunque nuestros buenos momentos deben parecerte muy tontos porque eres tan seria. Oh, Scarlett, estás tan llena de vida. Siempre te he admirado. Quisiera parecerme un poco a ti. No eres sincera, Melanie. Nunca has dicho eso respecto a mí. Nadie puede acusar a Melanie de no ser sincera. ¿Verdad, pequeña? Pues entonces no es como tú, Ashley. Ashley nunca habla en serio con ninguna chica. Hola, Charles Hamilton. Estás más apuesto que nunca. Pero, señorita O'Hara... ¿Crees justo haber traído a tu apuesto hermano solo para romperme inocente y candoroso corazón? Escúchenla, no se había fijado en Charles y ahora porque te pretende actúa como una perdida. Charles Hamilton, quiero sentarme a la mesa contigo y te advierto que no debes coquetear con otras chicas porque me pondré celosa. No lo haré, lo prometo. Sería un tonto. ¿Qué es esto, Frank Kennedy? Te ves muy interesante con tu nueva barba. Gracias, gracias, señorita Scarlett. Charles Hamilton y Ralph Calvert me pidieron que comiera con ellos, pero les dije que no porque ya te lo prometí. Creo que ahora te tocó a ti. Mírala, está con Frank. Es muy amable de su parte, señorita Scarlett. Veré qué puedo hacer por usted. ¿Por qué está furiosa tu hermana, Scarlett? ¿Le vas a quitar el novio? Puedo conseguir algo mejor cualquier día de la semana. Brandy Stuart Tarleton, mis apuestos, amigos. Ah, no es cierto. Borro todo lo que dije. Estoy furiosa. ¿Qué, Scarlett? ¿Qué hemos hecho? No me han acompañado en todo el día y me puse este vestido solo porque pensé que les gustaría. Tenía planeado sentarme a comer con ustedes. Pues lo harás, Scarlett. Por supuesto que sí. Oh, nunca he podido decidir cuál de los dos es el más apuesto. Oh, estuve despierta toda la noche tratando de decidirlo. ¡Ah, cielos! Discúlpame. Kathleen, ¿quién es? ¿Quién? Ese hombre que nos está mirando. El trigueño y bien parecido. Pequeña, no lo sabes. Es Red Butler. Viene de Charleston. Tiene una reputación de lo peor. Es como si estuviera desnudándome con la mirada. ¡Scarlett! No es una persona bien recibida. Tuvo que pasar mucho tiempo en el norte porque su familia en Charleston no le dirige la palabra. Lo expulsaron de West Point por atrevido. Y luego está el problema de la chica que no quiso desposar. Dime, dime. Bueno, la llevó a pasear en su carruaje ya por la tarde sin otra compañía y luego... Luego se opuso a desposarla. No, pero la arruinó de todas formas. Ashley. ¿Feliz? Muy feliz. Perteneces aquí. Como si todo fuera hecho para ti. Quiero sentir que te pertenezco con todo lo que amas. Tú amas tu Elbox igual que yo. Sí, Ashley. La amo como... No solo como una casa. Es todo un mundo que solo quiere ser amable y hermoso. Olvida que tal vez no dure. Para siempre. Tienes miedo de lo que pueda pasar si la guerra viene, ¿verdad? Pero no debemos tener miedo. por nosotros. Ninguna guerra puede penetrar nuestro mundo, Ashley. Venga lo que venga, yo te amaré hasta que muera, igual que ahora. ¿No es esto mejor que sentarse a la mesa? Una chica no tiene más que dos lados sentada a la mesa. Yo iré por tu postre. Ella dijo que yo fuera. Permítame, Scarlett. Creo que Charles Hamilton debe ir. Oh. Gracias, Scarlett. Gracias. Va a traerlo. Ahora mismo. Esa es tu culpa. Mira, Scarlett. Yo le amo. Creo que no tengo tanta hambre como creí. ¿Por qué tengo que dormir un poco? No estoy cansada. Las niñas bien educadas duermen en las fiestas. Y es hora de que empieces a comportarte y actuar como la hija de la señora Ellen. Cuando fuimos a Saratoga, no vi a ninguna chica yankee durmiendo. No, y tampoco verás chicas yankees en la fiesta de esta noche. ¿Cómo está Ashley, Scarlett? ¿No pareció prestarte demasiada atención? ¡Métete en lo que te importa! ¡Ah! Tendrás suerte si no pierdes a Frank Kennedy. Persigues a Ashley hace meses y su compromiso será anunciado esta noche. Papá me lo dijo. Es todo lo que tú sabes. Scarlett, Sue Ellen, es preciso que se comporten. Actúan como hijas de menesterosos. Si tienen edad para ir a fiestas, la tienen para actuar como damas. No quiero. No malgastes el tiempo, que la vida está hecha de eso. Suficientes insultos de los entrometidos yanquis. Es tiempo de que les hagamos entender que vamos a conservar nuestros esclavos como sin su autorización. Era el soberano derecho del estado de Georgia separarse de la Unión. ¡Exacto! El sur debe proteger su posición con la fuerza de las armas. Después de haberles disparado a los yanquis en el fuerte Sumter, tendremos que pelear. No hay otro camino. ¡Pelear! ¡Eso es! ¡Pelear! Que sean ellos quienes pidan la paz. La situación es muy simple. Los yanquis no pueden pelear y nosotros sí. Efectivamente. Ni siquiera habrá una batalla. Es lo que creo. Van a huir a cada oportunidad. Un sureño puede vencer a 20 yanquis. Los liquidaremos en una sola batalla. Los caballeros podemos pelear mejor que los obreros. Sí, siempre ha sido así históricamente. ¿Y nuestro capitán de las tropas qué dice? Bien, caballeros. Si Georgia pelea, yo iré con ella. Pero como mi padre, espero que los yanquis nos permitan dejar la Unión en paz. ¡Pero Ashley! ¡Ashley, nos han insultado! ¿Significa que te opones a la guerra? Muchas de las miserias del mundo fueron causadas por guerras. Y cuando las guerras terminaban, nadie sabía cómo habían empezado. ¡Pero Ashley, si no fuera por... puedes decir eso! Caballeros, el señor Butler habría viajado por el norte, según sé. ¿No está de acuerdo, señor Butler? Creo que es difícil ganar una guerra con palabras. ¿A qué se refiere, señor? Me refiero a que no hay una sola fábrica de cañones en todo el sur. ¿Qué diferencia representa eso para un caballero? Me parece que va a tener muchísima importancia para muchos caballeros, señor. ¿Está insinuando, señor Butler, que los yanquis podrían derrotarnos? No, no fue mi intención. Solamente establezco que los yanquis están mejor equipados que nosotros. Tienen fábricas, astilleros y minas. Y una flota para bloquear nuestras bahías y matarnos de hambre. Solo tenemos algodón, esclavos y arrogancia. ¡Eso es un insulto! ¡Vengo a oír a un renegado cualquiera! Lamento que la verdad los ofenda. Las disculpas no son suficientes. Oí que fue rechazado de West Point, señor Red Butler, y que no es bien recibido por su familia en Charleston. Eso lo dice todo. Me disculpo de nuevo por mis palabras. Señor Wilkes, no le importa si paseo por su propiedad. He visto que aquí todo el mundo bebe, fuma y sueña con el triunfo. Señores, es lo único que podría esperarse de un individuo como Red Butler. Le hablaste fuerte y casi lo retas. Pero él se negó a pelear. No fue eso, Charles. No quiso aprovecharse de ti. ¿Aprovecharse de mí? Sí, es uno de los mejores tiradores del país. Lo ha demostrado muchas veces, con hombres más peligrosos que tú. Le daré su merecido. No, por favor, no vas a continuar provocándolo. Tal vez se te necesite para peleas más importantes, Charles. Y ahora, si me disculpan, el señor Butler es un invitado y le mostraré la casa. Scarlett, ¿de quién quieres ocultarte? ¿Qué es lo que pretendes? ¿Por qué no estás arriba descansando con las otras chicas? ¿Qué es esto, Scarlett? ¿Un secreto? Ashley. Ashley, te amo. Scarlett. Te amo, es cierto. Bueno, ¿no es suficiente que hayas cautivado a todos hoy? ¿Tienes mi corazón? Me lo robaste. No juegues conmigo. Lo tengo en verdad, Ashley. Te amo, te amo. No debes decirme esas cosas. Me odiarás si las escucho. Nunca podría odiarte. Y sé que debes tener mi afecto. Te intereso, ¿no es cierto? Sí. Desde luego. Podemos irnos y olvidar que dijimos estas cosas. ¿Pero cómo poder hacer eso? ¿No quieres convertirme en tu esposa? Voy a desposar a Melanie. Pero no puedes, no si me amas. ¿Por qué me obligas a decirte cosas que te harían daño? ¿Cómo podría hacerte entender? Eres joven y arrojada. No sabes lo que significa el matrimonio. Sé que te amo y quiero ser tu esposa. Tú no amas a Melanie. Ella es como yo, Scarlett. Ella es parte de mi sangre y nos entendemos los dos. Pero me amas. ¿Cómo podría evitar amarte? Tú tienes toda la pasión por la vida que yo no tengo. Pero este tipo de amor no es suficiente para un matrimonio entre dos personas tan diferentes como nosotros. ¿Por qué no lo dices todo, cobarde? ¿Temes casarte conmigo? ¿Prefieres casarte con esa tonta que no abre la boca más que para decir sí, no y criará 10 hijos mudos igual que ella? No debes decir cosas así de Melanie. ¿Quién eres tú para prohibirlo? Me entusiasmaste. Me hiciste pensar que me querías por esposa. Scarlett, debe ser justa. Jamás en ningún momento. Es cierto, eso te lo aseguro. Te odiaré hasta que me muera. No encuentro un buen adjetivo para insultarte. Ya empezó la guerra. Señor, debió haber revelado su presencia. ¿A la mitad de la escena de amor? Habría sido muy cortés de mi parte. Pero descuide, su secreto está a salvo conmigo. Usted no es un caballero. Y usted no es una dama. Oh. Pero no crea que le reprocho eso. Las damas jamás me han cautivado. Primero con dolo se aprovecha de mí y ahora está insultándome. Lo dije como un cumplido. Y espero verla a menudo cuando se libre del embrujo del elegante señor Wilkes. No me parece que sea lo suficiente para una chica con... ¿Cómo fue? ¿Una gran pasión por la vida? ¿Cómo se atreve? No es digno de limpiarle las botas. ¿Y usted lo iba a odiar por el resto de su vida? Bueno, hizo el ridículo persiguiendo a todos los hombres en la comida. Eso no es justo, Cynthia. Es tan atractiva que los hombres automáticamente van hacia ella. Oh, Melanie, eres demasiado buena para creerlo. ¿No la viste cuando fue tras tu hermano? Sí, sabe que Charles me pertenece. Te equivocas, Cynthia. Scarlett es muy entusiasta y vivaz. Pues los hombres coquetean con chicas así, pero no las desposan. Creo que se comportan muy duras con ella. ¡Se ha declarado la guerra! ¡Pero la guerra! ¡Vamos a demostrarles quiénes somos! ¡La guerra! ¡Se declaró la guerra! ¡Vamos a demostrarles a esos yanquis quiénes somos! No No es emocionante. Lincoln llamó a sus tropas, todos voluntarios, para combatirnos. ¿Qué voy a hacer? Los hombres nunca piensan en lo que es importante. Pero es la guerra, Scarlett, y todo el mundo se va a alistar. Se van de inmediato. Yo también iré. ¿Todo el mundo? Dígame una cosa, Scarlett. ¿Va a lamentar el que nos vayamos? Lloraré en mi almohada todas las noches. Oh, Scarlett, ya le dije que la amo. Creo que es la chica más linda del mundo. La más tierna y dulce. Sé que no puedo esperar que usted me ame. Soy tan torpe y estúpido. Soy insignificante para usted. Pero si pudiera considerar el ser mi esposa, haría todo en el mundo por usted. Se lo juro, lo prometo. ¿Qué es lo que me dijiste? Le pregunté si quiere casarse conmigo. Sí, Charles Hamilton. Acepto. ¿Aceptas ser mi esposa? ¿Me esperarás? No estoy dispuesta a esperar. ¿Nos casaremos antes de que me vaya? Oh, Scarlett. Scarlett. ¿Cuándo puedo hablar con tu padre? Inmediatamente. Iré ahora. No puedo esperar. ¿Me disculpas? Scarlett. Scarlett. ¡Señor O'Hara! ¡Señor O'Hara! Pasará una semana al menos antes de que me llame. Solo una semana y luego te van a separar de mí. Scarlett, pensé en ti durante nuestra boda ayer y pedí que la tuya fuera muy hermosa. Y lo fue. ¿Lo fue? Ahora somos verdaderamente hermanas. Charles. Melanie, gracias. Scarlett, no llores, querida. La guerra terminará en unas semanas y pronto volveré. Por favor. Aunque el capitán Hamilton no murió en el campo de batalla, de todos modos murió como un héroe. Falleció de neumonía después de un sarampión. Se le informa a usted con profundo respeto. ¿Pero qué haces? No me importa. Soy muy joven para ser viuda. Pero, Scarlett... Voy a asustar a todo el mundo con este atuendo. Se supone que no verás a muchas personas. Estás de luto. ¿Por qué? Yo no siento nada. ¿Por qué es necesario que simule y finja? ¿Qué ocurre? Oh, mi bebé. ¿Qué tienes? Mi vida ha terminado. Ya no pasará nada más en ella. Pero, hija... Oh, mamá, sé que pensarás que soy un monstruo, pero no soporto vestirme así. Ya es bastante con no poder ir a ninguna fiesta, pero verme así de horrible... No creo que seas un monstruo. Es natural que quieras verte joven y ser joven mientras lo eres. Oh, vamos, mi amor. ¿Te gustaría ir de visita a alguna parte? ¿A Savannah, tal vez? ¿Qué podría hacer yo en Savannah? Bueno, Atlanta, entonces. Muchas cosas ocurren allá. ¿Podrías quedarte con Melanie y su tía Pity Pat? ¿Melanie? Sí. Sí podría, ¿verdad? Oh, mamá, eres tan buena conmigo. Más que nadie en el mundo. Te agradará. Estoy segura. Deja de llorar. Y sonríe. Te llevarás a Prissy contigo. Prepara su equipaje, mami. Escribiré las cartas que necesitas. Atlanta. Savannah será mejor para ti. Tendrás problemas en Atlanta. ¿De qué problemas hablas? Tú sabes del problema que estoy hablando. Estoy hablando del señor Ashley Wilkes. Él va a ir a Atlanta cuando tenga permiso y tú vas a estar esperándolo como una gran araña. Él le pertenece a su esposa. ¡Empaca mis cosas como te ordenaron! Atlanta. Bazar a beneficio del hospital militar. Todos murmuran y estoy segura que es por ella. ¿Qué importa lo que digan, tía Pitipa? Pero claro que nos importa. Esa criatura está viviendo ahora bajo mi techo. ¿Creen que yo soy responsable por ella? Para una viuda, aparecer en público. Casi me desmayo. Pero tía Piti, tú sabes que Scarlett solo vino aquí para reunir fondos para la causa. Es conmovedor ver cómo se ha sacrificado. Cualquiera pensaría al oírte hablar así que únicamente vino a bailar y no a vender artículos. Damas y caballeros, tengo nuevas importantes, gloriosas noticias. Un nuevo triunfo para nuestros magníficos hombres del frente. El general Lee ha barrido totalmente al enemigo y enviado a las tropas yanquis hasta el norte de Virginia. Y ahora, una feliz sorpresa para todos nosotros. Tenemos aquí esta noche al más valiente de los que combaten el bloqueo, cuyas naves rápidas logran burlar la vigilancia yanqui para traer acá la ropa y los bienes que usamos esta noche. Me refiero, damas y caballeros, al hombre cuya fama es indudable, a nuestro amigo, el gran caballero de Charleston, el capitán Red Butler. Permítame. Capitán Butler, es un placer verlo de nuevo. Nos conocimos en la casa de mi esposo. Veo que no lo ha olvidado, señora Wilkes. ¿Conociste al capitán Butler en 12 Oaks? Sí, me parece que sí. Solo por un momento, señora Hamilton. Fue en la biblioteca. Usted había roto algo. Sí, capitán, no lo he olvidado. Señoras, la Confederación les pide sus joyas a favor de la noble causa. No la llevamos, estamos de luto. Espere. A nombre de la señora Wilkes y la señora Hamilton. Gracias, capitán Butler. Un momento, por favor. Pero es su sortija de matrimonio. Le servirá más a mi esposo que en mi mano. Gracias. Fue algo muy bueno de su parte, señora Wilkes. Tenga. Tenga la mía también. Por la causa. Gracias. Y usted, señora Hamilton, sé lo mucho que eso significa para usted. Melanie. Sí, doctor Mee. Necesito tu aprobación como miembro del comité para algo que debemos hacer y es escandaloso. ¿Quieren disculparnos, por favor? Es curioso. La guerra hace unas viudas muy peculiares. Ojalá se fuera de aquí. Si tuviera educación, sabría que no quiero volver a verlo. ¿Por qué decir tonterías? No tiene razón para odiarme. Me llevaré el secreto de su culpa a la tumba. Creo que sería poco patriota odiar a uno de los grandes héroes de la guerra. Le aseguro que me sorprendió que resultara ser un noble personaje. No debo aprovecharme de sus ideales infantiles, señorita. No soy noble ni heroico. Pero sí combate el bloqueo. ¿Como negocio? Exclusivamente. ¿Trata de decirme que no apoya la causa? Yo solo apoyo a Red Butler. Es la única causa que conozco. El resto no significa mucho. Y ahora, damas y caballeros, tengo una gran sorpresa para beneficio del hospital. Caballeros, si ustedes quieren iniciar el gran baile con las damas que elijan, se encuentran en subasta. Caroline Mead, ¿cómo permites que tu esposo conduzca esta subasta de esclavos? Dolly Merriweather, ¿cómo te atreves a criticarme? Melanie Wilkes le dijo al doctor que siendo a beneficio de la causa, todo era correcto. ¿Eso dijo? Oh, cielos. Oh, cielos. ¿Dónde han puesto mis sales? Yo me voy a desmayar. No te desmayes, Pitipat Hamilton. Si Melanie dice que es correcto, entonces es correcto. Oh. Bien, caballeros, ¿qué es lo que ofrecen? La subasta empieza. No sean tan tímidos, caballeros. $20. $20 por Maybell Merriweather. $25 por Fanny Elsing. ¿Solo 25 vas a ofrecer? $150 en oro. ¿Por qué dama, señor? Por la viuda de Charles Hamilton. ¿Por quién, señor? La viuda de Charles Hamilton. La señora Hamilton está de luto, pero cualquiera de nuestras bellezas estaría dispuesta. Doctor Mead, dije la viuda de Charles Hamilton. No podrá considerarlo, señor. Creo que sí lo haré. Por todos los cielos. Oh. Elijan sus parejas para que empiece el baile. Escandalizamos a la Confederación, Scarlett. Es como eludir el bloqueo, ¿no? Es peor. Pero espero que sea algo muy productivo. No me importa lo que espere o lo que ellos piensen. Quiero bailar y bailar. Esta noche podría bailar con el mismo presidente. Otra pieza y mi reputación habrá muerto para siempre. Con valor se puede vivir sin reputación. ¡Ah, qué cosas tan osadas! Usted baila divinamente, Capitán Butler. No coquete conmigo. No soy uno de sus jóvenes admiradores. Yo quiero algo más que un coqueteo. ¿Qué es lo que quiere? Se lo diré a Scarlett O'Hara, si borro su expresión burlona del rostro. Algún día quiero que me diga a mí las palabras que oí que le decía a Ashley Wilkes. Te amo. Eso es algo que jamás oirá de mí, Capitán Butler, en toda su vida. Querida señora Wilkes, la Confederación tal vez necesite la sangre de sus hombres, pero no la vida de sus mujeres. Rescaté su sortija y se la devuelvo. Cuando regrese de París, la visitaré para reiterarle mi admiración por su sacrificio y su valor. También incluyo la sortija de la señora Hamilton, Red Butler. ¡Qué galante! ¡Qué gentil! Es un hombre muy comprensivo. ¡Qué tontería! ¿Por qué no habla un poco de mi sacrificio? ¡Es encantador! Oh, ¡Red, es realmente hermoso! ¿En verdad lo trajiste de París para mí? Sí. Llegó el momento de abandonar ese luto absurdo. En otro viaje te traeré seda verde para un vestido que haga juego. ¡Oh, Red! Como nuestros bravos muchachos están combatiendo en el frente, mi deber es que las chicas se mantengan bonitas. Hace tanto que no tenía algo nuevo. ¿Cómo luzco? Horrible, horrorosa. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La guerra se pone trágica cuando una chica como tú no sabe cómo llevar la última moda. Oh. Oh, Red, déjame hacerlo. Pero, Red, no sé si me atreveré a usarlo. Lo vas a hacer. Y otra cosa, la ropa interior. No conozco mujeres en París que aún lleven esa clase de ropa. Ah, ¿qué es lo que...? No deberías hablar de esas cosas. Pequeña hipócrita. No te importa que sepa del tema, solamente que lo mencione. Pero, Red, no podré seguir aceptando tus obsequios, aunque has sido tan gentil. No soy gentil, solamente te provoco. Jamás regalo algo sin esperar algo a cambio. Yo siempre cobro. Si crees que me casaré para pagar el sombrero, no lo haré. Oh, por favor, yo no busco el matrimonio. Pues tampoco voy a besarte a cambio. Abre los ojos y mírame. No, creo que no voy a besarte. Aunque es algo que te hace falta. Ese es tu problema. Deberían besarte a menudo. Un hombre que sepa hacerlo. Supongo que tú eres la persona apropiada. Es posible. En el momento apropiado. Eres un presuntuoso y malvado Don Juan Red Butler, y no sé por qué te permito verme. Yo te diré por qué, Scarlett. Porque soy el único individuo maduro y no viejo con el que podrías divertirte. Pero anímate, la guerra no va a durar mucho. ¿De verdad, Red? ¿Por qué? En este momento se lleva a cabo una batalla que puede ser definitiva, en una forma u otra. Oh, Red, ¿Ashley está en ella? Así que todavía tienes al cabeza de piedra Wilkes en la mente, ¿eh? Sí, todavía así es. Pero dime, ¿dónde está ocurriendo? En un pueblo de Pensilvania, llamado Gettysburg. Callada y tristemente, Atlanta dirige la dolorida mirada al pueblo de Gettysburg. Una página de 3 días en la historia de 2 bandos matándose en las tierras de Pensilvania. Créame que lo lamento mucho. De veras lo lamento. Aquí tiene, señora Melanie. Se peleaban por ellas y se rompió por la mitad. Scarlett, revísala. La W está al final. Willman, Wendell, White, Whitner, Wilkins, Williams, Woolsey, Warren. Scarlett, ya lo pasaste. No está aquí. No está aquí. Ashley está a salvo. No está en esa lista. Está a salvo. Oh, linda, qué buena eres al preocuparte tanto por mí. Y por Ashley. Debo ir con ella. No, mi amor, no aquí. Vámonos a casa. Doctor Mead, sí, no. Nuestro hijo, Darcy. Estaba tejiendo unos guantes para él. Ya no le harán falta. Mamá, voy a alistarme y me vengaré y mataré a todos los yankees. Phil, cierra la boca. ¿Crees que le servirá a tu madre que a ti también te maten? Jamás oí una tontería igual. Es un mal día, Scarlett. Hoy has tenido malas noticias. Ashley está a salvo. Eso me alegra, o su esposa. Pero hay muchos otros. ¿Muchos de tus amigos? De todas las familias del condado. Los chicos Tarleton murieron. Sí. Mira esto. Todo este grupo de gente miserable. El sur cae de rodillas y nunca volverá a levantarse. La causa. La causa de vivir en el pasado se muere frente a nosotros. Nunca habías hablado en esa forma. Estoy furioso. El desperdicio me enfurece. Y esto es eso, puro desperdicio. Pero no te deprimas, Ashley. Ashley Wilkes aún está vivo y volverá a las mujeres que lo aman. A ambas. Se le asigna una licencia de 3 días al mayor Ashley Wilkes por su meritorio desempeño en la campaña de Pensilvania. ¿Es la forma de recibir a un agotado guerrero? Ashley, yo... Feliz Navidad, Ashley. Vamos, caballerito. Vamos. Se fueron tus esposas y también la descendencia. No vas a dejar a ningún pariente sufriendo. ¡Vamos! Quiero que te estés quieto para que puedan servirte la fiesta navideña. ¡No huyas! ¡No huyas! No te me pongas difícil, aunque seas el último gallo de Atlanta. No vayamos a hablar de guerra. Es Navidad. Hablemos de Twelve Oaks y de la época en que no había guerra. ¿Nos das más vino, tía Pitipat? ¿Por qué me dijiste que no había suficiente, tío Peter? Hay de sobra. Es el último de los vinos finos de mi padre que le legó su tío, el almirante Will Hamilton de Savannah, quien desposó a su prima Jessica Carroll de Carrollton, que era su prima en segundo grado y pariente de los Wilkes también. Lo guardé para desearle a Ashley una feliz Navidad. Pero no deben beberlo de un golpe, porque ya no hay más. Es verdad, mi amor. Es un hermoso regalo de Navidad. Solo un general tiene un uniforme así hoy en día. Me alegra que te haya gustado. ¿Dónde conseguiste la tela? Me la envió una señora de Charleston. Atendí a su hijo cuando estuve en el hospital y después su hijo murió. Ashley, vas a cuidarlo, ¿verdad? No dejarás que se rompa. Prométemelo. No te preocupes. Volveré sin que tenga agujeros. Te lo prometo. Buenas noches, pequeña. Buenas noches, Scarlett. Llegó la hora, tío Peter. ¿Ya se va el señor Ashley? Creo que es hora, señorita. ¿Melanie no va a ir a la terminal con él? ¿No ha cambiado de parecer? No cambió. Está acostada. Se siente tan mal que el amo le dijo que no debe bajar las escaleras. Ashley. Ashley, déjame acompañarte a la estación. Oh, Scarlett. Prefiero recordarte cómo estás ahora y no morirte de frío en la estación. De acuerdo. Ashley, yo también tengo un regalo para ti. Pero Scarlett, es muy hermoso. Átamelo, pequeña. Mientras Meli hacía el bordado, yo hice el complemento. ¿Lo hiciste tú misma? Entonces lo estimaré aún más. Tú sabes que haría cualquier cosa por ti. Hay algo que puedes hacer por mí. ¿Qué es? Cuidarás a Melanie en mi lugar. Es tan frágil y gentil y te estima mucho. Si yo muriera, ella... No debes decir eso. Es mala suerte. Di una plegaria. Tú hazlo por mí. Necesitaremos las plegarias ahora que viene el fin. ¿El fin? El fin de la guerra. Y el fin de nuestro mundo, Scarlett. Pero, Ashley, ¿no creerás que los Yankees nos vencerán? Oh, Scarlett, mis hombres van descalzos ya. Y la nieve en Virginia no cesa. Cuando los veo... Y veo a los Yankees avanzar y avanzar cada vez más y más... Cuando el fin llegue, voy a estar lejos. Me reconfortará saber que te tiene a ti. Me lo prometes, ¿verdad? Sí. Eso es todo, Ashley. Todo, excepto que me despido. Ashley, no puedo dejarte ir. Debes ser valiente. No. Es preciso. No. ¿Cómo podré irme si no? Oh, Scarlett, eres tan fuerte, gentil y hermosa. No solo tu dulce rostro, pequeña, sino tú. Ashley, Ashley, bésame. Bésame de despedida. Ashley. No, Scarlett, no. Ashley, yo te amo. Siempre te he amado. Jamás he amado a nadie más. Solo me casé con Charles por herirte. Ashley, dime que me amas. Viviré con eso el resto de mi vida. Adiós. Cuando la guerra termine, Ashley. Cuando la guerra termine. Atlanta rezaba mientras los Yankees seguían irguiéndose como triunfadores. Con la cabeza en alto, pero el corazón destrozado, la población veía regresar a sus heridos. Hay un bello lugar en mi pueblo, donde muchos árboles frutales empiezan a florecer en la primavera. Es muy cerca de la cañada. Sí, lo sé, lo sé. Cuando éramos pequeños, mi hermano Jeff y yo íbamos... Ya le he hablado de mi hermano Jeff, ¿no es verdad? Sé que lo hice. Él... No sabemos dónde está Jeff ahora. Desde Bull Run, no hemos sabido nada de él. Ahora vamos a tomarle la temperatura. Sostenga esto en la boca y no siga hablando. No por ahora. Estoy muy cansada. Tengo que ir a casa. ¿Tú no estás cansada, Melanie? No me siento cansada, Scarlett. Él podría ser Ashley. Sí, él. Y solo habría extraños para recibirlo. No estoy cansada, Scarlett. Todos podrían ser él. Ashley. He estado esperando más de una hora para poder ver la señora Wilkes. ¡Andando, escoria! No debe molestar. No hables con ella, Melly. Está bien, Scarlett. ¿Quién es usted? Mi nombre es Belle Watling, pero no importa. Supongo que piensa que no tengo a qué venir. ¿No es mejor que me diga para qué quiere verme? La primera vez que vine me dije, Belle, eres enfermera. Pero las damas no quisieron aceptarme. Bueno, quizás tenían razón. Luego vine a ofrecerles dinero, pero mi dinero tampoco fue aceptado. Las mojigatas. Conozco a un caballero que dice que usted es buena persona. Si lo es, ellas no lo son. Tomará mi donativo para el hospital. ¿Y usted qué hace aquí? No la hemos echado ya no sé cuántas veces. Estoy conversando con la señora Wilkes. Será mejor que tome mi dinero, señora. Es buen dinero aunque provenga de mí. Su posición es muy generosa. Se equivoca. Soy una confederada como los demás, es todo. Por supuesto que sí. Hay personas por aquí que no opinan lo mismo, pero tal vez no son tan cristianas como usted. Vea, señora Mead, es una suma muy importante. 10, 20, 30, 50. Y no es nuestro papel moneda, es oro. Déjame ver ese pañuelo. R.B. Y se va en el carruaje de Red Butler. Si yo no fuera una dama, lo que le diría a ese bandido. El pánico se apoderó de la ciudad con los primeros cañonazos de Sherman. Indefensa y desarmada, la población quiso huir de la catástrofe y desesperadamente lo que quedaba de las tropas fue a enfrentarse al enemigo. El Señor es mi guía y nada me faltará. Él me ha ordenado vivir con mis feligreses. Él me ha ordenado vivir con mis feligreses. Él ha fortalecido mi alma. Él ha guiado el camino del deber glorificando su nombre. Y así, caminando en el valle de las sombras de la muerte, no sentiré ningún miedo, porque Él está conmigo. Él en toda su gloria va a protegerme. ¡Los Yankees! Los Yankees. Doctor Mead, ya están acercándose. Nunca entrarán a Atlanta. No lograrán penetrar nuestras defensas. ¡Ya está yendo al hospital! Denme algo para el dolor. Se lo suplico. Denme algo para el dolor. Lo siento, hijo. No tengo nada que ofrecerte. Estos artefactos me están volviendo loco. ¡Qué suerte! ¡Tienes mi reina! Dame un as e iniciaré una nueva guerra. Y apostaré el mundo. Entonces, no volveré a ver a mi madre nunca. Hay que amputar esa pierna, soldado. ¡No! ¡No! ¡Déjenme solo! Lo siento, lo lamento. Se nos ha acabado el cloroformo, doctor Mead. De todos modos, vamos a operar. ¡No! ¡No! ¡Déjenme en paz! ¡No dejaré que me hagan eso! ¡No! ¡No! Dígale al doctor Wilson que ampute esa pierna de inmediato. Tiene gangrena. ¡No! ¡No! ¡Por favor, no! No he visto a mi familia en 3 días. Voy a casa media hora. ¡Ordenanza! ¡Venga a ayudarme! Enfermera, desaloje esta cama. Señorita Scarlett. Frank Kennedy. Su hermana Sue Ellen, ¿cómo está? ¿Cuándo llegaste, Frank? ¿Estás malherido? Pero su hermana, ¿cómo está? Ella está bien, Frank, pero... El doctor Wilson la necesita para operar, señora Hamilton. Va a amputar una pierna, dese prisa. Volveré. ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No lo hagan! ¡No lo resistiré! ¡No! ¡No la corten! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Déjenme! ¡No! ¡No lo resistiré! ¡No! ¿Dónde está la enfermera? ¡Por favor! ¡No! ¡No! Señora Hamilton, el doctor Wilson... ¡Que me espere! ¡Me voy a casa! ¡Ya hice bastante! ¡No quiero ver más muertos! ¡Ya no soporto más! Su padre casi enloquece cuando no lo dejaron pelear por su rodilla enferma y enfureció cuando nos tomaron para cavar trincheras para los soldados. Su madre dice que la Confederación nos necesita. Seguiremos trabajando para el sur. ¿Sam, no había un doctor? Lo lamento, tenemos que avanzar. Adiós, señorita, y disculpe, detendremos a los yanquis. Adiós, gran Sam. Sí. Adiós, muchachos. Adiós, si alguno cae herido, avísenme. Adiós. Adiós. Carruaje, hoy no se debe pasear. Podrían arrollarte. Red, llévame con la tía Pitty, por favor. El pánico es algo horrible, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! Esa es otra tarjeta de visita del general Sherman. Vendrá a vernos muy pronto. Tengo que irme de aquí antes de que se presente el enemigo. ¿Y dejar tu trabajo en el hospital? Ya viste demasiadas muertes, llanto y hombres hechos pedazos. Supongo que no estás hecha para el sufrimiento, Scarlett. No hables así, Red. Tengo miedo. Quisiera poder irme de aquí. Vámonos juntos de aquí. No tiene objeto quedarnos hasta que el sol nos caiga encima. Hay muchos lugares que visitar. México, Londres, París. ¿Contigo? Por supuesto. Con un hombre que te entiende y te admira, solo por lo que tú eres. Creo que nos pertenecemos porque los dos somos iguales. He esperado a que madures y destierres a ese Ashley Wilkes de tu corazón. Ya sé que la señora Wilkes va a tener un bebé en un mes, más o menos. Será difícil amar a un hombre con una esposa y un bebé aferrados a él. ¡Oh! Bien, ya llegamos. ¿Te irás conmigo o aquí te quedas? Te odio y te desprecio, Red Butler, y eso no cambiará hasta que muera. Oh, sí cambiará, Scarlett, y mucho antes. ¡Señorita! ¡Señorita, las personas tienen miedo y todos se van a escapar! ¡Van a escapar! No lo soporto. Esos cañones me rompen los oídos. Me desmayo cada vez que oigo uno. ¡Ah! ¡Tío Peter! ¡Ponga ahí el baúl! Pero, tía Pitty, no puedes irte. Tal vez sea una cobarde, pero querida, los Yankees están en Georgia. Ay, ¿cómo lograron pasar? Yo también me iré. ¡Prissy, mis maletas! ¡Date prisa! Sí, espera, tía Pitty, no tardaré. ¿De verdad crees que debes hacerlo? Scarlett, ¿qué es esto? ¿No estarás pensando escapar? No vaya a tratar de impedirlo. Jamás volveré a ese hospital. Ya he visto demasiados heridos, muertos y sangre. Me voy a casa, voy a ver a mi mamá. Mamá me necesita. Tienes que escucharme. Es preciso que te quedes. Sin dama de compañía, Dr. Mead, eso simplemente no se hace. Esto es una guerra, no una pequeña fiesta. Oh. Debes quedarte. Melanie te necesita. ¡Que sufra! Está enferma. No debería estar esperando un bebé. Tal vez tenga problemas. ¿No podría irse con nosotros? ¿Quieres que corra ese riesgo? ¿Quieres que vaya por caminos malos y que el bebé llegue antes de tiempo en la carreta? No es mi bebé. Atiéndala usted. Scarlett, no hay suficientes doctores y tampoco enfermeras para atender a una mujer. Debes quedarte por el bebé. ¿Para qué? No sé nada de cómo vienen al mundo. Yo sé cómo hacerlo. Lo he hecho con cierta frecuencia. Déjeme hacerlo, por favor, doctor. Yo podré hacerlo todo. Bien, confiaré en ti para ayudar. Sí, señor. Ashley está peleando en los campos, peleando por la causa. Tal vez jamás vuelva. Podría morir. Scarlett, deben hacer bien su hijo. Ashley. Si vas a venir, Scarlett, date prisa. Yo le prometí a Ashley. Al partir. ¿Entonces te quedarás? Excelente. Adelante, tía Pitipat. Scarlett se queda. ¡Adelante, tío Peter! ¡Oh, cielos! Ya no sé qué hacer. Esto es como el fin del mundo. Tío Peter, por favor, dame mis sales. Melanie, todos por tu culpa. Te odio, te odio. Y odio a tu bebé. Si no se lo hubiera prometido a Ashley. Si no se lo hubiera prometido. El sitio. Durante 35 días, Atlanta resistió trágicamente esperando un milagro. Luego se hizo el silencio, que fue tan horrible como el ruido de los cañones. Eso parece, la tropa va en retirada. ¿Van a irse de Atlanta? ¿Nos dejan en manos de los Yankees? No abandonamos, evacuamos. Es preciso antes de que Sherman corte la ruta del sur y nos atrape a todos. No puede ser verdad, no puede ser verdad. ¿Qué voy a hacer? Refugiarse en el sur cuanto antes. Debo irme. ¡Prissy! ¡Prissy! Haz mis maletas y las de Melanie también. Nos vamos a Tara de inmediato. Los Yankees vienen. Sí. ¡Scarlett! ¡Scarlett! ¡Melly! ¡Vamos a...! ¡Melly! Lamento dar tanta molestia, Scarlett. Todo empezó al amanecer. Pero... los Yankees ya vienen. Pobre Scarlett. Estaría sentada ahora con tu madre, ¿no es así? Si no fuera por mí. Scarlett, linda. Qué buena has sido conmigo. Una hermana no habría sido mejor. He pensado en estos días que si he de morir, te quedarías con mi bebé. Pero, ¿por qué dices tonterías, Melanie? Las cosas ya van mal para que hables de morir. Voy por el doctor Mead. Oh, no, Scarlett. No puedo permitir que el doctor Mead se siente horas aquí. Mientras hay tantos soldados heridos. ¡Prissy! ¡Prissy! ¡Prissy, ven acá! ¡Pronto! Sí. ¡Prissy, ve por el doctor Mead! Sí. ¡El bebé! ¡No te quedes ahí como gallina asustada! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! O voy a venderte en el sur, te lo juro. ¿Dónde estará Prissy? Esta habitación está como una estufa. Y aún no es mediodía. No te preocupes, Melly. Mamá dice que cuanto más necesitas un doctor, no viene. Creo que voy a golpear a esa Prissy. Oh. Melly, ¿sabes lo que me dijeron sobre Mabel Meriwether? ¿Recuerdas a su pretendiente medio loco? ¿El del uniforme que parecía vestimenta de payaso? No tienes que tratar de distraerme, Scarlett. Ya sé lo preocupada que estás. Oh, Melly. Voy a traerte un poco de agua. Eres tan lenta como un burro cansado. ¿Dónde está el doctor Mead? Yo no lo he visto, señorita. ¿Qué? No, él no está en el hospital. Un hombre me dijo que el doctor está en el cuartel con los soldados heridos. ¿Y por qué no fuiste a hablar con él? ¡Ay, señorita! Yo tuve miedo de ir hasta el gran cuartel. Hay soldados muriendo ahí y me asustan los cadáveres. Ve con la señora Melanie. No vayas a molestarla o te daré 100 azotes. El bebé está bien con todo. ¿Ha visto al doctor Mead? Déjenos pasar, por favor. Que estés aquí. Necesito mucha cooperación. Vamos, vamos, despierta. Hay mucho que hacer. Pero Melly va a tener a su bebé. Tiene que venir conmigo. ¿Estás loca? No puedo dejar a estos hombres por un bebé. Se mueren. Y son muchos. Que te ayude una mujer. Pero no hay nadie disponible. Ella puede morir, doctor. ¿Morir? ¿No los ves muriendo todos frente a mis ojos? No hay cloroformo, ni vendajes, nada. Nada para aliviar su sufrimiento. Así que vete y no me molestes. Oh, descuida, hija. Es muy sencillo recibir un bebé. Tráiganme las camillas para acá. ¡Doctor Mead! Sí, ya voy. ¿El doctor no vino? No, no puede venir. Ah, señorita, la señora Melly se ve mal. No puede venir, nadie puede venir. Prissy, tendrás que hacerlo tú sola. Yo te ayudaré. ¡Oh, no, señorita Scarlett! ¿Qué te ocurre? No, señorita, necesitamos un doctor. Yo no sé nada sobre recibir bebés. ¿A qué te refieres? ¡No sé nada! ¡Dijiste que sabías atender partos! ¡No sé cómo les dije esa mentira! ¡Mamá nunca me dejó ver cuando nacían los bebés! ¡Scarlett! ¡Scarlett! ¡Señorita Scarlett! ¡Ya basta! Ve a encender la estufa y pon a hervir agua. Consigue un pedazo de soga y todas las toallas que encuentres. Las tijeras. Y no vengas a decirme que no aparecen. ¡Ve por todo de inmediato! Sí. Scarlett. Scarlett. Scarlett. Ya voy, Melly. Ya voy. Vete antes de que lleguen los yankees. Cálmate, no voy a dejarte. Es inútil, voy a morir. No hables así, Melanie. Apóyate en mí. Apóyate en mí. Háblame, Scarlett. Por favor, háblame. No trates de ser valiente, Melly. Grita todo lo que quieras. Nadie va a oírte. Mamá dice que si se pone un cuchillo debajo de la cama, el dolor se corta en dos. El caballo rojo. Cantina. ¡Capitán Butler! ¡Capitán Butler! ¡Capitán Butler! ¿Qué es lo que quieres? ¡El Capitán Butler! Está allá arriba. Bell Watling está dando una fiesta. Gracias. ¡Capitán Butler! ¡Capitán Butler! ¿Por qué tanto alboroto? Tengo un mensaje para el Capitán Butler, señora Watling. ¡Capitán Butler! ¡Venga usted a la calle aquí conmigo! ¿Qué ocurre, Pesci? La señorita Scarlett me ha enviado aquí por usted. La señora Melly, ella tuvo su bebé hoy. Un hermoso bebé varón. La señorita Scarlett y yo lo recibimos. ¿Vas a decirme que Scarlett? Bueno, más bien fui yo, Capitán Butler, pero la señorita Scarlett sí me ayudó un poco, pero yo opino que un médico no podría haberlo hecho mejor. Pero la señora Melly se siente un poco mal ahora que todo terminó. Sí, me lo imagino. Los yankees ya vienen y también la señorita dice que... ¡Ah! ¡Capitán Butler! ¡Los yankees están aquí! ¡Por favor, lleve su carruaje a la casa inmediatamente! Lo lamento, Prissy, pero se llevaron mi caballo y mi carruaje. Será mejor que subas y veré qué puedo hacer. ¡Ay, no, capitán! Mamá me azotaría con un fuerte si entro a la casa de la señora Watling. ¿Alguna de las bellezas sabe dónde puedo robar un caballo para una buena causa? ¡Oh, buen amigo! ¡Red! ¡Eres tú! ¡Estamos aquí, señorita! ¡Ya llegamos! Oh, ¡Red! ¡Sabía que vendrías! Buenas noches. Creo que tenemos buen tiempo. Prissy me dice que planean hacer un buen aquí. Si empiezas a bromear, te mato. Oh, no me digas que tienes miedo. Tengo mucho miedo. Y si fueras humano, también lo tendrías. ¡Ah! ¡Los yankees! No, aún no. Es lo que queda de nuestras fuerzas. Volando los arsenales para que los yankees no los usen. Tenemos que salir de aquí. A sus órdenes, madame. ¿Y a dónde querría usted ir? De regreso a Tara. ¿A Tara? ¿No sabes que han estado peleando en la región? ¿Crees que podrás pasar a través de los yankees con una mujer enferma, un bebé y una joven medio tonta? ¿O los dejarás abandonados? Irán conmigo y me voy a casa. No podrás impedírmelo. Eres una tonta. ¿No sabes que es peligroso llevar a la señora Wilkes a campo abierto? ¡Quiero ver a mi madre! ¡Quiero volver a mi casa! Probablemente Tara ya fue quemada. Hay muchos saqueadores de ambos lados. Lo menos que harán será robarte el caballo. Y aunque no sea un gran caballo, me costó mucho trabajo robarlo. Yo me voy a casa si tenga que arrastrarme cada paso del camino. Y te juro que te mataré si tratas de impedirlo. ¡Te juro que lo haré! ¡Te juro que lo haré! Ya, pequeña. Sí, irás a casa. Cualquiera capaz de hacer lo que hiciste hoy puede liquidar a Sherman. Ya. Basta de llorar. Toma. Suénate la nariz como una niña. Eso es. Así. ¡Prissy! ¿Qué haces? ¡Estoy empacando, señorita! ¡Ya basta! ¡Ve por el bebé! ¡Sí! Melly. Melly. Señora Wilkes. La llevaremos a Tara. ¿A Tara? Es la única forma, Melly. No. Sherman va a quemar la casa si nos quedamos. Descuida, Melly. Descuida. Mi pobre bebé. Mi bebé. ¿Podría ponerme los brazos al cuello? Creo que sí. Con calma. Ashley, Charles. ¿Qué ocurre? ¿Qué quiere? La fotografía de Ashley y la espada de Charles. No quiero olvidarlas. Tráelas. ¿Qué es eso? Nuestros oficiales deben haber incendiado las bodegas de la estación. Hay suficiente pólvora ahí para volar todo. Deprisa, si hemos de cruzar las vías. No iremos por allá. Es preciso, es la única ruta que los yanquis no han cortado. Espera, olvidé cerrar la puerta. ¿De qué te ríes? De ti, que quieres cerrar la casa. Cielos, ojalá se apresuren. No tendría prisa de ver que se fueran si estuviera en tu lugar. Con ellos se ha ido la última semblanza de la ley aquí. Los buitres no están perdiendo el tiempo. Tenemos que irnos rápidamente. ¡Ahí hay un caballo! ¡Sí! ¡Apodérate de él! ¡En el caballo! ¡Por el callejón! ¡Cérrales el paso! ¡Aquí están! ¡Denme el caballo! No dejar mucho para los yanquis, ¿verdad? Tendremos que correr antes de que el fuego llegue a la pólvora. ¡Ya! Será mejor que no veas nada. Quiero que lo veas, pequeña. Es un momento histórico. Le dirás a tus nietos cómo viste al sur desaparecer una noche. Iban a acabar con los yanquis en un mes. Absurda pretensión. Todo esto me enferma. Meterse a esta situación con entusiasmo y petulancia. Así me sentí en el pasado sobre tanta petulancia. Red, me alegra que no hayas participado. Puedes sentirte orgulloso de ser más listo que los demás. No me siento orgulloso. ¿Por qué nos detenemos? Es la vuelta hacia Tara. Que el caballo respire un poco. Señora Wilkes. La señora Amelia ha sufrido un desmayo, capitán. Bueno, tal vez sea lo mejor. No soportaría el dolor al estar consciente. Scarlett, ¿Aún estás empeñada en hacer esta locura? Sí, sé que podemos pasar, Red. ¿No te parece? Tú vas a proseguir sola. Yo me separo aquí. ¿Qué dices? Red, ¿a dónde irás? Me alistaré en el ejército confederado. ¡Qué tontería! Te mataría por asustarme así. Hablo en serio, Scarlett. Voy a alistarme con los bravos muchachos de Gris. Pero ya están huyendo. Oh, no. Habrá una última batalla. Los conozco muy bien. Y cuando ocurra, estaré ahí. Llegué tarde, pero es mejor tarde que... Red, estás bromeando. Egoísta hasta el fin. Solo piensas en tu preciosa piel y jamás en la noble causa. Red, ¿cómo puedes hacerme esto? ¿Y por qué irte ahora cuando todo termina y te necesito? Dime, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que siempre tuve una debilidad por las causas perdidas cuando en verdad lo están. O tal vez... es porque me avergüenzo de mí mismo. ¿Quién lo sabe? Deberías avergonzarte por dejarme abandonada, indefensa. ¿Tú, indefensa? Que Dios proteja a los yankees si te capturan. Y ahora, baja de ahí. Voy a despedirme. No. Baja de ahí. Red, por favor, no te vayas. No puedes dejarme, por favor. Jamás te lo perdonaré. No voy a pedirte perdón. Y tampoco voy a perdonarme a mí mismo. Y si una bala me mata, me voy a reprochar por ser un idiota. Hay una cosa que sí sé. Si es que te amo, Scarlett. A pesar de ti, de mí, del mundo que se resquebraja, yo te amo. Porque somos iguales. Malas semillas ambos. Astutos y egoístas. Incapaces de ver las cosas de frente y ser francos. No me sostengas así. Scarlett, mírame. Te quiero más de lo que he querido a ninguna mujer. Y he esperado más por ti que por ninguna otra mujer. ¡Déjame en paz! Aquí está un soldado del sur que te ama, Scarlett. Que quiere sentir tus abrazos. Que quiere llevar el recuerdo de tus besos a la batalla. Olvídate de amarme. Eres una mujer enviando un soldado a la muerte con un bello recuerdo. Scarlett, bésame. Bésame una vez. Eres un canalla cobarde y vulgar. Tenían razón, todos tenían razón. Tú no eres un caballero. Un defecto menor en este momento. Toma. Si alguien osa tocar al jamelgo, dispara. Pero no te equivoques y lo mates a él. ¡Adelante! Quiero que te vayas. Espero que un balazo te dé en la cabeza y que vueles en mil pedazos. Olvídate del resto. Ya comprendí la idea general. Y cuando muera en el altar de mi nación, espero que la conciencia te duela. Adiós, Scarlett. Descuida, Mele. Mamá lo atenderá cuando lleguemos. Señorita, tengo muchísima hambre. Tenemos que conseguir algo de comer. Cierra la boca. Ya casi llegamos a Twelve Oaks. Ahí nos detendremos. ¡Ah! 12 Oaks. John Wilkes, propietario. John Wilkes, 1864. Ashley. Ashley, me alegra que no estés para ver esto. Los yanquis. Los canallas yanquis. Muy pronto llegaremos y me asustan las vacas. Rompe tu fondo para que puedas atarla a la carreta. Habrá leche para el bebé. Y no sabemos qué vamos a hallar. Tara, Gerald O'Hara, propietario. Meli, Meli, ya llegamos. Estamos en Tara. ¡Deprisa! ¡Rápido, torpe! Oh. ¡Señorita! ¡Está muerto! No puedo ver la casa. ¿Está ahí? No logro ver la casa. ¡Ahí está! ¡Está bien! ¡No la quemaron! ¡Aún está ahí! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Déjenme entrar! Padre. Padre. He vuelto. Kathy. Kathy Scarlett. Oh, hija mía. Mami. Mami. Querida, oh, querida mami. Niña. Me siento tan... ¿Y mamá? Tus hermanas, Suelen y Karin, estuvieron enfermas de tifoidea. Les dio fuerte, pero ya están bien ahora. Solo débiles como gatitos. Pero, ¿dónde está mi madre? Mi señora fue a atender a Emily Slattery, esa golfilla. Le contagió el mal. Y ahora ella... ¿Madre? ¿Madre? ¡Madre! ¡Madre! Mi querida niña. Si hay algo que yo pueda hacer, señorita. ¿Qué hicieron con Melanie? No te preocupes por la señora Melanie. Ya la he acostado en su cama con su bebé. Pon la vaca que traje en el pajar, Burke. Ya no tenemos pajar, señorita. Los Yankees lo tiraron para obtener madera. Usaron la casa como cuartel, Scarlett. Acamparon por todas partes. ¿Yankees en tara? Así es. Y se robaron todo lo que no quemaron. Toda la ropa y las alfombras. Hasta los rosarios de tu mamá. Tengo hambre, Pork. Dame algo. No hay nada de comer, niña. Se llevaron todo. ¿Las gallinas y todo? Se llevaron todas las aves. Lo que no se comían se lo llevaban sobre los caballos. ¡Ya no me digas qué más hicieron! ¿Qué es esto, padre? ¿Whisky? Sí, hija. Katy Scarlett, ya basta. No estás acostumbrada y podrías embriagarte. Espero embriagarme. Quiero estar ebria. Scarlett. Papá. ¿Qué son esos papeles? Bonos. Fue todo lo que ahorramos, todo lo que tenemos. Bonos. ¿Pero qué clase de bonos, papá? Bonos confederados, por supuesto, hija. ¿Bonos confederados? ¿Para qué podrían servirnos? No permitiré que hables así, Katy Scarlett. Oh, padre, ¿qué vamos a hacer sin dinero? Y nada que comer. Debo preguntarle a tu madre. Eso es. Le preguntaremos a la señora O'Hara. ¿A mamá? Sí. La señora O'Hara sabrá cómo proceder. Pero no estés molestando. Ve a pasear, hija. Estoy ocupado. Oh, padre. No te preocupes. Katy Scarlett ha vuelto. No debes preocuparte. Scarlett, ¿qué haremos sin nada con que alimentar a las enfermas y al niño? No lo sé, mami. No lo sé. No tenemos nada más que rábanos en el jardín. ¡Señorita! La señorita Suelen y Karin quieren saber quién las va a bañar. ¿Dónde están los otros sirvientes, mami? Pequeña, solo quedamos Porky y yo. Los otros se fueron a la guerra o escaparon. Yo no puedo encargarme del bebé y de los enfermos también. Solamente tengo dos manos. ¿Quién va a ordeñar esa vaca, señorita? Yo soy sirviente de casa. Ante Dios lo prometo. Ante Dios lo prometo, no van a vencerme. Voy a sobrevivir a todo esto y cuando termine, jamás volveré a tener hambre. Ni yo ni mi familia. Así tenga que engañar o hacer lo que sea. Ante Dios lo prometo, jamás volveré a tener hambre. El viento sopló sobre Georgia. Y llegó Sherman. Para dividir a la Confederación. Para dejarla humillada e inválida para siempre. El gran invasor se marchó, dejando una estela de destrucción de 100 kilómetros de ancho. Desde Atlanta hasta el mar. Tara ha sobrevivido para enfrentarse al infierno de la derrota y el hambre. Mi espalda está muy lastimada. Y mira mis manos. Mamá decía que se sabía quién era una dama por las manos. Creo que esa clase de cosas ya no importan demasiado, hermana. Descansa, Sue. No estás bien aún. Yo voy a recoger el algodón de ambas. Scarlett es opresiva. Nos obliga a trabajar en los campos. ¿Cómo lo lamento? Scarlett. Y vuelve a tu trabajo. No puedo hacerlo todo personalmente. ¿A mí qué me importa, Tara? ¡Odio Tara! Jamás vuelvas a decir que odias a Tara. Sería como odiar a nuestros padres. Kathy Scarlett, hay algo de lo que debo hablarte. Sí, padre, ¿qué es? He hablado con Prissy y Mami y no me gusta cómo las tratas. Debes ser firme con tus inferiores, pero debes ser amable con ellos y sobre todo con ellas. Sí, lo sé, pero no les pido que hagan algo que no haga yo misma. Y sin embargo, Kathy Scarlett, no me gusta. Hablaré con la señora O'Hara al respecto. ¿Qué haces fuera de la cama? Scarlett, quiero hablar contigo. Todas trabajan tanto. No puedo estar en cama sin hacer nada. Vuelve arriba. Estás tan débil como un mosquito. Por favor, Scarlett, déjame. Deja de ser noble, Melanie. Ya tengo bastante sin que enfermes y después no me sirvas. Perdona, no lo había pensado así. ¿Quién va ahí? ¡Alto o disparo! ¿Estás sola, chiquilla? No eres amigable, ¿eh? ¿Tienes otra cosa además de estos pendientes falsos? Ustedes ya estuvieron por aquí. Todo una fierecilla, ¿verdad? ¿Qué tienes oculto tras el vestido? Le diste muerte. Me alegra que lo hayas matado. ¡Scarlett! ¡Scarlett! ¿Qué pasó? ¿Qué ocurre, Scarlett? ¡No deben te temer, criatura. Su hermana mayor limpiaba un arma y se llevó un verdadero susto. Gracias al cielo. ¿No tenemos suficiente con qué asustarnos? Dile a Katy Scarlett que debe tener más cuidado. ¡Qué embustera eres, Millie! Tenemos que sacarlo de aquí, Scarlett, y sepultarlo. Si los Yankees lo encuentran, no vi a ningún otro. Debe ser un desertor. Aún así debemos ocultarlo. Podrían saberlo y ellos... ellos vendrían por ti. Podría llevarlo atrás, donde la tierra es suave, pero ¿cómo lo saco de aquí? ¿Podemos arrastrarlo las dos? No podrías arrastrar ni a un gato. Scarlett, ¿sería deshonesto revisar sus pertenencias? Me avergüenza el no haberlo pensado. Tú revisa el morral y yo veré en sus bolsillos. Revisa tú. Me siento un poco débil. Millie, está repleta de billetes. Oh, Millie, mira, mira. 20, 30, 40. No te pongas a contar, no tenemos tiempo. ¿Te das cuenta de que tendremos con qué comer? Ve en sus otros bolsillos. Rápido, Scarlett. Tenemos que sacarlo de aquí. Toma. Si sangra, no podremos ocultarlo. Dame tu camisón, Millie. Le envolveré la cabeza. Oh, por favor, no voy a mirarte. Si yo llevara ropa interior, no te lo pediría. Gracias al cielo, no soy tan pudorosa. Ahora vuelve a la cama. Morirás si no lo haces. Vendré a limpiar después de sepultarlo. No, yo lo haré. He cometido un homicidio. Pero no pensaré en eso ahora. Lo pensaré mañana. ¡Katy Scarlett! ¡Katy Scarlett! ¡Ya terminó! ¡Ya terminó! ¡Todo terminó! ¡La guerra! ¡Lee se ha rendido! ¡No es posible! ¿Por qué hemos peleado? Ashley va a volver a casa. Sí, Ashley va a volver. Plantaremos más algodón. Este año será más caro. De regreso, después de su nefasta aventura, llegaron los golpeados caballeros. Tristemente volvían a la desolación que alguna vez había sido tierra de la abundancia. Y con ellos volvía otro invasor, más cruel que el que los había derrotado. El aventurero del norte que venía a intrigar y a enriquecerse. ¡Fuera del camino, rebelde! ¡Apártese! ¿Tiene espacio en su carruaje para un hombre que agoniza? No tengo espacio para basura, rebelde, viva o muerta. ¡Ábrame paso! Tendrá que seguir caminando hasta que muera. ¡Apártense, rebeldes miserables! ¡Actúa como si fuera vencedor! ¡Deme ya sus pantalones, señor Kennedy! ¡Vamos! Y lávese bien con ese jabón de lejía o tendré que hacerlo personalmente. Voy a poner su ropa a hervir mediodía. Todas las tropas confederadas tienen el mismo problema. Ropa contaminada y disentería. Es humillante cómo tratas al señor Kennedy. Te sentirías más humillada si sus piojos se te subieran al cuerpo. Oh, Bob. Vamos, debemos dejar solo al caballero. Está cansado y tiene hambre. No me importa, señora. Alegra ver a un niño de nuevo. Es muy simpático. Unos años más y podríamos haberlo tenido con la legión de Cobb. ¿Estuvo usted en esa legión? Sí, señora. Entonces debe conocer a mi esposo, el mayor Wilkes. Sí, por supuesto. Él fue capturado en Spotsylvania, según creo. ¿Capturado? Oh, gracias al cielo, entonces no. Oh, mi pobre Ashley en una prisión yankee. ¿Melanie? Sí, Scarlett, ya voy. Vamos, Bo, ven. Yo puedo vigilarlo, somos amigos, señora. Gracias. Trabajo día y noche para tener suficiente comida y no morir de hambre. Y tú se la das a esos espantapájaros. Prefiero que las langostas nos invadan. No te enfades, Scarlett, por favor. Supe que Ashley fue tomado prisionero. ¿Ashley prisionero? Sí, y tal vez está vivo y bien en un lugar del norte ahora. Y probablemente una mujer norteña le ha ofrecido algo de cenar y apoya a mi amado para que vuelva conmigo. Eso espero, Melly. ¿Scarlett? Scarlett, yo quería discutir algo con su papá, pero no me parece que... Tal vez yo pueda ayudar. Soy la que manda en casa ahora. Bueno, quiero pedir la mano de Sue Ellen. ¿Vas a decirme, Frank Kennedy, que todavía no la pides después de lo que te he esperado? Bueno, la verdad es que soy mucho mayor que ella y ahora no tengo ni un dólar a mi nombre. ¿Y quién sí hoy en día? Pero, Scarlett, si el amor tiene valor ante usted, puedo asegurarle que su hermana será rica en eso. E iré a iniciar alguna empresa al comprometernos. Y en cuanto tenga una posición, está yo... bien, Frank. Adelante, hablo por mi padre. Ve a pedirla ahora. Oh, gracias. Gracias, Scarlett. Oh, disculpe. Disculpe. Scarlett, ¿qué es lo que le pasa al señor Kennedy? Tiene problemas que no entiende. Finalmente pidió la mano de Sue Ellen. Oh, eso me alegra. Es una pena que no pueda desposarla ahora. Al menos tendríamos una boca menos. Ahí está otro. Espero que no tenga hambre. Sí, la tendrá. Le diré a Prissy que traiga otro plato. ¡Vayas a estropearlo! ¡Suéltame, ahora, por favor! ¡Suéltame! ¡Es Ashley! ¡Es su esposo! Señorita Scarlett. Al fin has vuelto. ¿Erraron al caballo? Sí, ya lo erraron. Quería preguntarle... Un caballo puede calzarse y un humano no. ¡Mueve tú el jabón! Muy bien. Debo preguntarle, ¿cuánto dinero le queda a usted todavía en oro? $10. ¿Por qué? No va a ser suficiente. ¿De qué diablos estás hablándome? Bueno, señorita, vi ese canalla sinvergüenza, Wilkerson, que era el mayoral del señor Gerald aquí. Ahora resulta que es yankee y estaba presumiendo que un político amigo suyo había subido muchísimo los impuestos de tara. ¿Cuánto más tendremos que pagar? Oí que el de los impuestos dijo $300. ¿300? Ajá. Igual podrían ser 3 millones. Tendremos que conseguir ese dinero. Pero, ¿cómo? Le preguntaré al señor Ashley. A él no cuenta con $300, señorita. Pero puedo preguntarle, ¿no? Preguntar no es conseguir. Ashley. Dicen que Lincoln le empezó partiendo leña. No sé a dónde pueda llegar si practico. Ashley, los yankees quieren $300 más de impuestos. ¿Qué vamos a hacer? Ashley, ¿cómo vamos a vivir? ¿Qué le pasa a las personas cuando sus sociedades se desploman? Los que tienen cerebro y valor salen avante. Los que no quedan eliminados. Por San Juan, Ashley Wilkes, no digas tonterías cuando somos nosotros los que quedaremos eliminados. Tienes razón, Scarlett. Aquí estoy dando opiniones sobre la civilización. Cuando Tara está en peligro, me pides apoyo y no puedo dártelo. Oh, Scarlett, soy un cobarde. ¿Tú, Ashley, un cobarde? ¿A qué le tienes miedo? A enfrentarme a la realidad, tal. No es que me importe partir leños, pero sí me importa perder la belleza de... la vida que amaba. Si la guerra no hubiera venido, me habría pasado la vida felizmente sepultado en Twelve Oaks. Pero la guerra vino y vi a mis amigos volando en pedazos. Vi hombres doblarse en agonía cuando les disparé. Y ahora me encuentro en un mundo que para mí es peor que la muerte. Un mundo que no tiene un lugar para mí. Tú jamás podrías comprenderlo porque no conoces el miedo. Siempre te has enfrentado a las realidades. Y nunca procuras evadirlas como yo. ¿Evadirlas? Ashley, te equivocas. Yo quisiera escapar también. Ya estoy cansada de todo. He venido luchando por dinero y por comida. He luchado y piscado algodón hasta más no poder. Te lo digo, Ashley, el sur ha muerto. Los yanquis y los explotadores lo tienen. Ya no nos queda nada. Ashley, huyamos. Cruzaremos la frontera. Creen oficiales para dar entrenamiento. Seríamos felices allá. Ashley trabajaría para ti, haría todo por ti. Sabes que no amas a Melanie. Dijiste que me amabas allá en Twelve Oaks. Además, Melanie no puede. El doctor Mead me dijo que ya no podrá tener más hijos. Yo podría darte. No podríamos olvidar aquel día en Twelve Oaks. ¿Crees que yo podría olvidarlo? ¿Lo has olvidado tú? ¿Honestamente puedes decir que no me amas? No. Yo no te amo. ¡Es mentira! Aunque sea mentira, ¿crees que podría abandonar a Melanie y al bebé? Romperle el corazón sería absurdo. Tú no dejarías a tu padre y a las chicas. Sí, los dejaría. Ya me hastié, me enferma. Sí, estás agotada. Por eso hablas en esta forma. Sé que has llevado la carga por todos. Pero voy a darte mucho apoyo, te lo prometo. Solo hay una forma de ayudarme. Llévame de aquí. No hay nada que nos mantenga aquí. Nada. Nada excepto el honor. Por favor, Scarlett. Por favor, no debes llorar. No debes... Mi valiente muchacha, no debes. No. Me amas. No lo haremos, Linda. No lo haremos. No volverá a pasar. Tomaré a Melanie y al bebé y me iré. Dí que me amas. De acuerdo, lo diré. Amo tu valor y tu obstinación. Los amo tanto que estuve a punto de olvidar la mejor esposa que un hombre puede tener. Pero Scarlett, no voy a olvidarla. Entonces... no queda nada para mí. Nada por qué pelear. Nada por qué vivir. Sí, tienes mucho. Algo que amas más que a mí. Aunque tal vez no lo sepas. Tara. Sí. Yo aún tengo eso. No tienes que irte. No haré que pasen hambre solo porque me arrojé a tus pies. No volverá a ocurrir. Slatterly. Sí, en efecto. ¡Espere! No habrá olvidado a su viejo mayoral, ¿verdad? Bien, Emmy es mi esposa ahora. ¡Fuera de aquí, miserables! ¡Fuera de estas tierras! No puede hablarle así a mi esposa. ¿Esposa? ¿Finalmente la hizo su esposa? ¿Quién bautizó a sus vástagos después de que mató a mi madre? Vinimos aquí solo a visitar. Una visita gentil para hablar de negocios con los amigos. ¿Amigos? Nunca fuimos amigos de la escoria. Sigue siendo petulante. Sé todo respecto a ustedes. Y que su padre se ha vuelto loco. No pueden pagar los impuestos. Y yo he venido para ofrecerles comprar la propiedad. Voy a darles una buena suma. Emmy quiere vivir aquí. ¡Fuera de aquí, maldito yankee! Por petulantes que sean, verán quién maneja las cosas aquí cuando pierdan la propiedad por no pagar. Compraré estas tierras de un solo golpe y aquí viviré. Pero esperaré el remate oficial. Esto es todo lo que va a obtener de aquí. Lo lamentará. ¡Volveremos! ¡Le mostraré quién es el dueño de Tara! ¡Papá! ¡Vuelve! ¡Oh! ¡Padre! ¡Yankee cobarde! Gerald O'Hara, muerto el 14 de noviembre de 1865. Ellen Robillard O'Hara, muerta el 1 de septiembre de 1864. Pero, señorita, es el reloj del señor Gerald. Tómalo, es para ti. Papá te lo habré regalado. Usted no debería desprenderse de este reloj ahora, señorita. Necesita vender todo lo de valor para pagar los impuestos. ¿Crees que vendería el reloj de mi padre? Y no llores. No quiero verte llorar. Mami, mami. Te has portado tan valiente, mi niña. Y tendrás que seguir siendo valiente. Piensa en tu padre cuando él era fuerte. No puedo pensar en mi padre. Solo puedo pensar en los $300. No tiene objeto pensar en eso, pequeña. Nadie tiene tantos billetes. Solamente los yanquis y los explotadores tienen sumas así. Red. ¿Quién es? ¿Un yanqui? Oh. Oh, mami, me veo tan pálida y delgada. Y casi no tengo ropa. Oh. Ve al ático y baja los patrones de vestidos de mi madre. ¿Qué harás con las pertenencias del ama? ¿Vas a hacerme un vestido? No, con las telas de mi ama. No mientras yo pueda impedirlo. Por todos los diablos, todo me pertenece ahora. Voy a Atlanta por $300 y debo verme como una reina. ¿Quién va a ir a Atlanta contigo? Iré sola. Eso es lo que crees. Yo iré a Atlanta contigo. Contigo y el vestido nuevo. Escucha, mami. No trates de convencerme, pequeña. Te conozco desde que te puse tus primeros pañales. Digo que iré a Atlanta contigo y así será. Reyes y treces, ¿eh? Son buenos para mí, mayor. Lástima que no pudimos decidir la guerra en una partida de póker. Lo habría hecho mucho mejor que el general Grant y con menor esfuerzo. Señor, ¿qué ocurre, cabo? Una señora quiere ver al capitán. Dice que es su hermana. ¿Otra hermana? Esta es una cárcel, no un harén, capitán Butler. No, mayor, no es una de esas. Esta viene con su nodriza. ¿En serio? Quisiera verla, mayor, sin su acompañante. A ver, mis pérdidas de hoy suman ¿cuánto? 340. Mis deudas aumentan, ¿verdad, mayor? De acuerdo, cabo. Lleve a la hermana del señor a su celda. Gracias, mayor. Disculpen, caballeros. Es difícil ser estricto con un hombre que pierde dinero tan graciosamente. ¡Oh, Red! Scarlett, mi pequeña hermanita. Todo estaba bien, cabo. Mi hermana no me ha traído limas ni ceguetas. ¿En verdad puedo besarte ahora? En la frente, como un hermano. No, gracias. Espero que venga algo mejor. Oh, Red, me deprimí cuando supe que estabas en la cárcel. Casi no podía dormir pensándolo. No es cierto que van a colgarte. ¿Te daría tristeza? Oh, Red. No te preocupes todavía. Los yanquis han presentado cargos en mi contra, pero lo que quieren es mi dinero. Al parecer creen que me quedé con los fondos confederados. Bueno, ¿y fue así? Oh, qué astuta pregunta. Pero no hablaré de cosas como el dinero. Qué amable en venir a verme. Y qué bonita estás. Oh, Red, ¿por qué te burlas de una campesina como yo? Me alegra que no vengas con harapos. Ya me cansé de ver harapos. Date vuelta. Oh, te ves linda y próspera. Gracias, me ha ido muy bien. Todos van muy bien en Tara. Solo que me sentí aburrida y quise venir a visitar la ciudad. No tienes corazón, pero es parte de tu encanto. Tienes más de lo que permite la ley. No vine a que dijeras tonterías sobre mí, Red. Vine porque me sentía deprimida al saber que estabas en dificultades. Ay, sé que me enfurecí la noche en que me dejaste camino a Tara y todavía no te lo perdono. Oh, Scarlett, no digas eso. Bueno, debo admitir que tal vez no viviría ahora de no ser por ti. Y cuando pienso en mi persona, con todo lo que se podría ambicionar y sin ninguna preocupación, y tú en esta horrenda cárcel, que no parece para humanos, Red, sino para bestias. Oh, trato de hacer una broma y realmente quiero llorar. Y creo que voy a hacerlo. Scarlett, ¿será posible que... ¿Será posible que...? Que te hayas vuelto sensible, como toda una mujer. Eso ha pasado. Te lo juro, Red. Vale la pena estar en la cárcel solo para oírte decir eso. Sí, vale la pena. Ah. Olvida los versos y las magnolias, Scarlett. Así que todo va bien en Tara, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué has estado haciendo con tus manos? Es que cabalgué esta semana sin mis guantes. No son las de una dama. Has trabajado con ellas como a un labriego. ¿Por qué me mientes y qué es lo que pretendes? Escucha, Red. Estuviste a punto de convencerme de que habías cambiado. Puedo asegurártelo. Vamos a hablar con la verdad. Tú quieres algo de mí a tal punto que vienes a representar todo un papel. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Quiero $300 para pagar los impuestos de Tara. Oh, Red, sí, mentí cuando dije que todo estaba bien. La verdad es que todo ha ido pésimamente. Y tú tienes millones, Red. ¿Qué garantía me ofreces? Ah, mis pendientes. No me interesan. Te hipoteco, Tara. ¿De qué me serviría? No perderás. Te pagaré con la próxima cosecha. No es suficiente. ¿Tienes algo mejor? Una vez dijiste que me amabas. Si aún me amas... No habrás olvidado que yo repudio el matrimonio. No. No lo he olvidado. Pero no vales $300. Tú solo le darás sufrimientos a un hombre. Insúltame. No me importa lo que digas, pero dame el dinero. No perderé Tara. No dejaré que se pierda, aunque me cueste la vida. Red, te lo suplico, dame el dinero. No podría dártelo aunque quisiera. Mis fondos están en Liverpool, no en Atlanta. Si quisiera girar, los Yankees se me echarían encima para aplastarme. Ya ves, pequeña, te has rebajado infructuosamente. ¡Ey, ey, ey! ¡Ya basta! ¿Quieres que los Yankees te vean así? ¡No te atrevas a tocarme, canalla! ¿Sabías lo que iba a decirte antes de que empezara? ¿Sabías que no ibas a prestármelo y me dejaste continuar? Disfruté lo que tenías que decir. Anímate. Vendrás a mi ejecución y te recordaré en mi testamento. Sí, vendré a tu ejecución. Lo único que temo es que no te maten a tiempo para pagar los impuestos de Tara. Prisión militar. Dígale que es Bell Watling. ¿Dónde se había metido? Creí que había abandonado al capitán Butler. Me mantengo ocupada para ayudarme. ¿Quién es? Qué extraño color de cabello. ¿Tú conoces a esa mujer? Quisiera conocerla. Ella me conseguiría la suma. No importa lo que te hayan hecho en esa cárcel. Es menos de lo que mereces por visitar a miserables reos. Son muy frescos. Los corté esta mañana. ¿Qué harás esta noche, Susi? Es una de las bellezas rebeldes. No hay nada semejante en Ohio. ¿Saben lo que vamos a hacer? ¿Qué? Vamos a darles 40 acres y una mula. ¿Una mula? 40 acres y una mula. ¿Eh? Porque los queremos. Y ustedes van a votar. Y les diremos cómo hacerlo. ¿Por qué la prisa, linda? ¿Qué le ha pasado a esta ciudad? Los Yankees la invadieron y quieren invadir a sus habitantes. Apártese de mi camino. Quítese de mi camino. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Es verdad que estoy viendo a Scarlett? Frank Kennedy. Y a mami. Me alegra ver a viejos amigos. No sabía que estaban en Atlanta. Yo tampoco sabía que tú estabas. ¿Tu hermana Suelen no te habló de mi comercio? No lo tengo presente. ¿Esa es tu tienda? ¿Sí? ¿Quieren pasar? Les mostraré. No creo que le impresione mucho a una dama, pero yo me siento muy orgulloso. ¿Y estás siendo productiva? Bueno, no me quejo. La verdad es que estoy muy contento. Las personas me dicen que nací para comerciante. Creo que muy pronto tu hermana y yo nos casaremos. Te va muy bien, entonces. Efectivamente, Scarlett. No soy millonario aún, pero ya me he ganado más de $1,000. ¿Y manejas madera? Bueno, es una línea adicional. ¿Adicional, Frank? ¿Con todos los grandes pinos en Atlanta y al ritmo en que se construye? Bueno, todo eso requiere mucha inversión y yo pretendo comprar una casa. ¿Y para qué comprar una casa? Para que tu hermana y yo fundemos una familia. Aquí en Atlanta. Quieres que venga a vivir a Atlanta, ¿verdad? Eso no serviría de mucho a Tara. No entiendo bien de qué hablas, Scarlett. Nada importante. Frank, ¿podrías llevarme a ver a mi tía Pitty? Nada me causaría más placer, Scarlett. Creo que te invitaremos a cenar. Mi tía Pitty estará dispuesta y a mí me encantará conversar contigo. Tú eres para mí como un tónico que me reaviva. Y así sabré las nuevas respecto a tu hermana Suelen. ¿Qué te pasa, Scarlett? ¿Enfermó acaso? Oh, no, no. Creí que ella te habría escrito. Tal vez le dio vergüenza. Sí, debe darle vergüenza. ¡Ay, qué horrible tener una hermana así! Debes decírmelo, Scarlett. No me dejes con la duda. Bueno, va a casarse con uno de los vecinos este mes. Se cansó de esperar y le dio miedo a la soltería. Oh, lamento haber sido yo quien te lo diga. Oh, hace frío y olvidé mis guantes. ¿No te importa si meto mi mano en tu bolsillo? Páguese al recaudador de impuestos la cantidad de $300. Scarlett O'Hara Kennedy. Pero, Melanie, ¿no te das cuenta de lo que ha hecho? Él era mi prometido. Era mi novio y ella fue y me lo robó. Calma. Para salvar Tara, debes entenderlo, Suele. Odio a Tara y odio a Scarlett. Es lo único que odio más que a Tara. Todo es mi culpa. Debí cometer un robo para obtener la suma de los impuestos. No podía dejarte hacer algo así. Y en todo caso ya está hecho. Sí, ya está hecho. No me habrías dejado hacer algo reprobable, pero tú te entregas en matrimonio a un hombre que no amas. Al menos ya no tendrás que preocuparte de mi debilidad en el futuro. ¿A qué te refieres? Me voy a Nueva York. He obtenido un empleo en un banco. No puedes hacer eso. Yo cuento contigo para que establezcamos un negocio de madera, Ashley. Siempre conté contigo. ¿De poco te serviría? No sé nada sobre el negocio de la madera. Sabes lo mismo que sobre bancos y te daré la mitad de la empresa, Ashley. Es generoso de tu parte. Pero no es eso. Si voy a Atlanta y vuelvo a aceptar tu ayuda, perderé la esperanza de levantarme por mí mismo. ¿Eso es todo? Podrías irme comprando la empresa y al final sería tuya y... No, Scarlett. ¡Oh! ¡Ashley! ¡Ashley! ¡Scarlett! ¿Qué ocurre? Ashley es muy malo conmigo. ¿Qué le has hecho? Ella me pide que vaya a Atlanta. ¿Por para ayudarme con una empresa maderera y no quiere hacer nada para ayudarme. ¡Oh, pero qué poco caballeroso! ¿Yo? Piensa, Ashley, piensa. Si no fuera por Scarlett, yo habría muerto en Atlanta. Tal vez no tendríamos al pequeño Bo. Y cuando la veo piscando algodón y trabajando solo para traernos alimentos, creo que... ¡Oh, pequeña! De acuerdo, Melanie. Iré a Atlanta. No puedo pelear con ambas. A ver, abran paso aquí. Bien. Aquí están sus nuevos obreros, señora Kennedy. Lo mejor de todas las prisiones de Georgia. Se ven muy delgados y débiles, Gallagher. ¡Alto! Son los mejores que hay. Y si usted le da a Johnny Gallagher carta blanca, tendrá buen resultado. De acuerdo. Usted es el capataz. Todo lo que quiero es que me entreguen la madera cuando la pida. Johnny Gallagher sabe cumplir, pero no olvide. Sin preguntas y sin interferencia. Trato hecho. Empiecen la mañana, Gallagher. ¡Rápido, caminen! ¡Caminen! Pero, Scarlett, esto no está bien y tú lo sabes. De por sí es malo que una mujer administre, ¿Y por qué te quejas? No tendrías un aserradero si no me pongo al mando. Para empezar, yo no lo quería comprar y no lo habría hecho de no haber presionado a todos mis amigos con lo que me debían. ¿No es eso cierto, Ashley? ¿Tienes una institución de beneficencia? Ahora ve a la tienda, Frank, y luego ve a tomar tu medicina. No te ves muy bien. Pero, corazón, tú deberías acompañarme. Por todos los diablos, no sigas molestándome y no me digas, corazón. De acuerdo, de acuerdo. Buenas noches, Ashley. ¡Qué barbaridad! Se enfurece más rápido que cualquier persona. Scarlett, no me gusta intervenir, pero quisiera que contratáramos hombres libres en vez de convictos. Me parece que sería mejor. Sus salarios nos harían quebrar. Los convictos son baratos. ¿Y si le damos a Gallagher carta blanca? Carta blanca, tú sabes lo que significa. Va a golpearlos con el fuete. ¿No los viste? Están enfermos y subalimentados. Ashley, estás exagerando. Si te dejo solo, les servirías pollo 3 veces al día. Y para dormir les darías edredones. Scarlett, no voy a hacer fortuna con los trabajos forzados y la miseria de otros. No eras tan particular cuando tenías esclavos. Era diferente. No los tratábamos mal. Además, los habría liberado cuando mi padre murió. Si la guerra no lo hubiera hecho. Lo lamento, Ashley. ¿Has olvidado lo horrible que es ser pobre? He descubierto que el dinero es lo más importante en este mundo. Y no tengo intenciones de que vuelva a faltarme. Voy a hacer lo suficiente para que los Yankees nunca puedan quitarme mi propiedad y voy a hacerlo en la forma que sé. Pero no somos los únicos sureños que han sufrido, Scarlett. Mira a tantos amigos. Están conservando su honor y su gentileza también. Sí, y tienen hambre. Yo no respeto a los tontos que no se ayudan a sí mismos y ya sé lo que dicen de mí, pero no me importa. Voy a hacer amistad con los potentados del norte y voy a vencerlos y tú los vencerás conmigo. Wilkes y Kennedy. ¡Eso es! ¡Muévalo un poco hacia aquel lado! Buenas tardes, señora Kennedy. Buenas tardes. El comercio está creciendo, ¿no es cierto? Claro que sí. Pero, Scarlett, estás comerciando con las mismas personas que nos robaron, nos torturaron y nos causaron hambre. Eso ya pasó, Melly. Y quiero aprovecharlo todo aunque tenga que tratar con los Yankees. La guerra terminó. No hay crédito. ¿Te enteraste, Dolly Merriweather, que el doctor Mead la vio ofreciéndole madera a los Yankees personalmente? Y eso no es todo. Es escandaloso lo que está haciendo con mi hermano Ashley. Inclusive yo conduje su propio carruaje. ¿Lo sabías? Mi querida señora Kennedy. Mi muy querida señora. No sé cómo tienes el descaro de hablarme. A veces pienso que pudiste tener mis millones si tan solo hubieras esperado un poco. ¡Oh, qué voluble es la mujer! ¿Qué es lo que deseas? Tengo muchas cosas que hacer. Podría satisfacer mi curiosidad en un punto que me ha molestado hace tiempo. Pregunta y sé breve. Dime, Scarlett, ¿no te asusta el casarte con hombres que no amas? Así que saliste de la cárcel, ¿por qué no te colgaron? No fue difícil. Hay pocas cosas que no se pueden comprar. Hasta veo que has comprado al honorable señor Wilkes. Todavía odias a Ashley Wilkes. ¿Sabes? Creo que sientes celos. Aún sientes que eres la belleza del condado, ¿no? Que eres la cosa más deliciosa de la región. Y que cada hombre que ves muere de amor por ti. Déjame pasar. No debes disgustarte. Dime, ¿a dónde vas? Voy al aserradero, pero no te importa. ¿Y lo harás sola? ¿No te han dicho que es peligroso pasar por ahí con todos esos zampones? No te preocupes. Disparo bien, cuando la presa no está lejos. ¡Qué mujer! Moneda. ¡Suelte mi caballo! ¡Sujeta al caballo! ¡Suélteme! ¡No se mueva! ¡Suélteme! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Señorita Scarlett! ¡Señorita Scarlett, espere! ¡Señorita Scarlett! ¡Soy Sam, señorita Scarlett, espere! ¡Bien, Sam! ¡Señorita, espéreme! ¡Sam! ¡Sam! ¿Está bien, señorita Scarlett? ¿Le hicieron daño? No llore, por favor. Sam la sacará de aquí de inmediato. ¡Vámonos ya! ¡Ea! Vete a Tara lo más rápidamente posible y quédate allá. Eso haré. Ya no quiero ver más zampones. Gracias, señor Frank. Adiós, señorita. Adiós. Adiós, Sam. Y gracias. Scarlett, cámbiate de vestido para que te vayas con Melanie. Debo ir a un meeting político. ¿A un meeting político? ¿Cómo puedes ir a un meeting político después de lo que he sufrido hoy por la tarde? Oh, corazón, pasaste un gran susto. A nadie le importa mi persona. Todos actúan como si yo no fuera nada. Los hombres se jactan respecto a proteger a sus mujeres y después de lo que me pasó hoy, Frank se fue a un mitin político. Y si no te molesta demasiado, Cynthia Wilkes, desearía saber por qué te quedas mirándome. ¿Es que tengo la cara verde? No, no me molesta. Lo que pasó hoy en la tarde es justo lo que tú mereces. Y si hubiera justicia, te habría ido peor. Cynthia, cierra la boca. Déjala hablar. Ella vive odiándome desde que le quité a tu hermano Charles, aunque es muy hipócrita para admitirlo. Si pensara que alguien iba a perseguirla, caminaría desnuda. Sí, sí, te odio. Has hecho todo lo posible por destruir el prestigio de personas respetables. Y ahora arriesgas la vida de los hombres porque tienen ¡Cynthia! Que... Creo que nadie debe decir más o alguien va a decir demasiado. ¿Qué está ocurriendo aquí de lo que no se me ha informado? ¡Shh! Una persona está acercándose. Alguien que no es el señor Ashley. ¿Quiere darme la pistola, señora Mead? Quien quiera que sea, no sabemos nada. ¿A dónde han ido? Tiene que decírmelo. Es cuestión de vida o muerte. No le informes nada. Yo creo que es un espía. Rápido, tal vez haya tiempo. ¿Cómo lo sabe? Juego póker con dos capitanes yanquis. Les avisaron de un problema y enviaron soldados para estar preparados. Su esposo y sus amigos van hacia una trampa. No le informes. Él trata de atraparte. En la ruta de Decatur. En la plantación Sullivan. La casa se quemó. Se verán en el sótano. Haré lo que pueda. ¿Qué es lo que planearon? Si no me dicen, me volveré loca. Era mejor que no lo supieras, Scarlett, porque Ashley, Frank y los otros fueron al bosque a buscar a los que te atacaron. Es lo que muchos de nuestros hombres han tenido que hacer para protegernos. Y si los capturan, los colgarán, Scarlett. Y todo por tu culpa. Otra palabra y te irás de la casa, Cynthia. Scarlett hizo lo que creyó que tenía que hacer. Y nuestros hombres hacen lo que consideran su deber. Frank. Y Ashley. Esto no es posible. Oigo caballos, señora Melanie. Ahí vienen. Sigan bordando, sigan. Abre la puerta, mami. Buenas tardes, señora Kennedy. ¿Quién de ustedes es la señora Wilkes? Yo soy la señora Wilkes. Quisiera hablar con el señor Wilkes, si me lo permite. Él no está. ¿Está segura? No dude usted de sus palabras. No es falta de respeto, señora Wilkes. Si me da su palabra, no registraré la casa. Registre si quiere, pero el señor Wilkes está en un mitin político en el almacén del señor Kennedy. No esté en el almacén y no hay mitin hoy. No hay mitin político. Esperaremos afuera hasta que él y sus amigos vuelvan. Sargento, rodee la casa. Vigilen cada puerta y cada ventana. Sí, señor. Prosigan su costura, señoras. Y yo leeré en voz alta. La historia personal y experiencias de David Copperfield. Capítulo primero. Vengo al mundo. Para empezar mi vida con el principio de mi vida, registro que vine al mundo. Capítulo noveno. Tengo un cumpleaños memorable. Reviso todo lo que ha pasado en la escuela hasta que el aniversario de mi nacimiento se presentó en marzo. A excepción de que Steerforth era más admirable que nunca, la memoria me falla. Él pensaba irse al finalizar el año, si no es que antes, y era más entusiasta e independiente ante mis ojos. Y por lo tanto más atractivo que en el pasado, pero fuera de eso no recuerdo nada. El gran... ¡Señor Wilkes! No puedo recordar nada. ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Melly! ¡Están ebrios! Déjame esto a mí, Scarlett. Y por favor, no digas nada. ¡Estúpida y torpe! ¡La silencio! ¡Guarden silencio, por favor! Hola, Melly. Así que ha vuelto a embriagar a mi esposo, Capitán Butler. Está bien, pasen. Lo lamento, señora Wilkes. Su esposo queda detenido. Si detiene a todos los que se embriagan en Atlanta, debe tener muchos yankees encerrados, Capitán. Señora, pase, por favor, mucho... Capitán Butler, si es que puede caminar. Gracias, oiga, un momento. Un relato. Doctor, por favor, espere. Espere. Siéntenlo ahí. Entienda, por favor. Y ahora, Capitán Butler, le suplico que se vaya y procure recordar que ya no será bienvenido. Bonita forma de agradecerme el haberlo traído y no abandonarlo en las calles en ese lamentable estado. Bien, muchachos, todos juntos. Doctor caminando. Me sorprende su conducta. Los campos están ahí, sí. Oh, Ashley, ¿por qué te comportas de esta forma? No estoy muy ebrio, Melly. Llévalo a la alcoba, mami, y ponlo en la cama como siempre. No lo toquen, está detenido, sargento. Sí, señor. Hey, Tom, ¿por qué motivo lo vas a prender? Lo he visto más ebrio. Y a ti también. Y tú a mí. Puede quedarse en el arroyo si es lo que desea, yo no soy policía. Pero él atacó esta noche la zona del bosque, donde la señora Kennedy se metió en problemas hoy por la tarde. Muchas de las chozas fueron quemadas. Dos hombres murieron. Los rebeldes deben aprender que no pueden tomar la ley en sus manos. ¿De qué se está riendo? Esta no es la noche para dar esa lección, Tom. Estos dos hombres estuvieron conmigo. Sí, señor. ¿Con usted, Red? ¿En dónde? No quiero decirlo en presencia de las damas. Será mejor que lo haga. Ver al Porsche y te lo diré. Hable usted, Capitán Butler. Creo que tengo derecho a saber dónde ha estado mi esposo. Muy bien. Fuimos a ver a una amiga mía. Y del capitán, la señora Belle Watling. Jugamos a los naipes, bebimos champaña y... bueno... Mira lo que has hecho. Tenías que denunciarme en frente de mi esposa. Espero que esté satisfecho, Tom. Estas señoras no le van a hablar a sus esposos en un tiempo. Bueno, Red, yo no tenía idea. ¿Y usted va a afirmar que estuvieron con usted y la señora Belle? Ve con Belle si no aceptas mi palabra. Ella te lo dirá, Tom. ¿Usted me da su palabra como caballero? ¿Como caballero? Por supuesto. Bueno, sí. Cometí una equivocación. Lo lamento. Espero que me disculpe, señora Wilkes. ¿Puede irse y dejarnos solos, capitán? Bueno, ya he dicho que lo siento y... en verdad lo lamento. Con permiso. Sargento. Cierren la puerta y corran las cortinas. Oh, ¡Ashley! Está bien, solo en el hombro. Pónganlo en la cama para atender su herida. Creo que puedo caminar. No debe hacer esfuerzos. ¿Por dónde? Por acá. Mami, tráigame agua caliente. Sí, señor. Y tela para vendajes. Sí, doctor. ¿Qué puedo hacer sin mis instrumentos? Ah, si tuviera mi mamá. ¿Realmente estuvieron allá? ¿Cómo es de verdad? Tienen candelabros de cristal, alfombras finas y docenas de espejos. ¡Santo cielo, señora Mead! ¡Compórtese! Y ahora, Capitán Butler, dígame qué pasó, todo lo que pasó. Llegué muy tarde. Cuando llegué a la plantación ya habían tenido un encuentro con los Yankees. El señor Wilkes estaba herido y el doctor Mead estaba con él. Tenía que probar dónde habían estado, fabricar información falsa. Y los llevé con Belle. ¿Ella lo recibió? Porque es una gran amiga mía. Oh, lo lamento. Yo lamento no haber tenido una salida más respetable. Esta no es la primera vez que usted me evita un problema, Capitán Butler. Y no podría discutir ninguna de sus artimañas. Y ahora, veré lo que necesita el doctor. Ashley. Ashley. ¿No le interesa lo que le pasó a su propio esposo, señora Kennedy? ¿Frank te acompañó con Belle Watling? No. Bien, ¿dónde está? Está tirado en la carretera, donde lo acribillaron. Está muerto. ¿Quién es? Beth Watling. Oh, señora Watling. ¿Quiere pasar a la casa? Oh, no, no podría hacerlo, señora Wilkes. Acompáñeme usted un momento. ¿Cómo agradecerle lo que hizo por nosotros? ¿Cómo sería posible agradecérselo? Recibí su nota en la que decía que iba a visitarme. Pero, señora Wilkes, usted no puede cometer imprudencias. Vine acá en cuanto oscureció para decirle que no debe ni pensar en algo parecido. Mi persona... ¿y usted? Bueno, no correspondería. ¿No correspondería agradecerle a una gran mujer que le salvó la vida a mi esposo? Señora Wilkes, nunca ha habido una dama aquí tan amable como usted lo ha sido. Me refiero al donativo para el hospital, usted sabe. Y yo no olvido las gentilezas. Y pensé que usted podría quedarse viuda y con un pequeño si colgaban a su esposo. Es un gran muchacho su pequeño, señora Wilkes. Yo también tengo un pequeño varón, así que... Oh, ¿un varón, dice? ¿Y él vive...? Oh, no. Él no vive en Atlanta. Él jamás ha venido. Él vive en su escuela. Yo no lo he visto desde que era un niño. ¿No? En todo caso, si hubiera sido solo el esposo de la señora Kennedy, no hubiera cooperado sin importar lo que me dijera el capitán Butler. Ella es una mujer muy fría, paseándose por Atlanta con petulancia. y mató a su esposo como si le hubiera disparado. No hable con rencor respecto a mi cuñada. Oh. Oh, por favor, discúlpeme, señora Wilkes. Olvidé que usted la quiere. Pero ella no es de la misma clase que usted y no puedo evitar opinar así. Bueno, en todo caso, ya debo irme. Temo que alguien reconozca este carruaje si me quedo más tiempo. Eso no le convendría. Y por favor, si alguna vez me ve en la calle, no tendrá que saludarme. Yo lo entenderé. Será un privilegio hablar con usted. Un privilegio estar en deuda con usted. Espero volver a verla. Oh, no. No sería prudente. Que tenga buena noche. Adiós, señora Watling. Y se equivoca con mi cuñada. Está muy triste por su esposo. Todos los diablos. Es Red. Scarlett. El capitán Butler ha venido a verte. Le dije que estabas postrada por la dile, pena. Dile que voy para allá, mami. Dice que ya viene. Y no sé para qué vendrá, pero ya viene. Usted no me quiere, mami. Y no discuta conmigo, lo sé. Sé que no le simpatizo. Es inútil, Scarlett. ¿Qué? La colonia. No sé a qué te refieres. Me refiero a que has bebido brandy. Y en cantidad. ¿Y si fuera verdad? ¿Es algo que te importa? No bebas sola, Scarlett. Las personas siempre lo averiguan y arruinan tu reputación. ¿Qué ocurre? Esto es algo más que perder al viejo Frank. Red, tengo mucho miedo. No puedo creerlo. Jamás has tenido miedo en toda tu vida. Tengo miedo ahora. Tengo miedo de morir e ir al infierno. Te ves muy saludable. Y tal vez no haya un infierno. Sí lo hay. Sé que lo hay. Fui criada en él. Bueno, yo no voy a cuestionar las enseñanzas de tu niñez. Dime lo que has hecho que te amenaza un terrible infierno. No debí casarme con Frank para empezar. Era el prometido de mi hermana y la amaba. Le hice la vida miserable y le di muerte. Eso hice, lo maté. Oh, Red. Por primera vez comprendo lo que es arrepentirse por algo que hice. Ten, sécate los ojos. Si tuvieras que vivirlo de nuevo, lo harías en la misma forma. Eres como el bandido que no se arrepiente por haber robado, pero está muy apenado porque sabe que va a ir a la cárcel. Oh, me alegra que mamá no esté. Me alegra que no esté para que no pueda verme. Siempre quise ser como ella, calmada y gentil. Ahora estaría avergonzada de mí. ¿Sabes, Scarlett? Creo que estás empezando con un gran ataque de llanto. Así que cambiaré el tema y diré lo que vine a decirte. Dilo y vete de aquí. ¿Qué vas a decir? Que no puedo seguir viviendo sin ti. Oh, es una vulgaridad espantosa que vengas en un momento como este. Yo pude comprobar que tú eres la única mujer para mí, Scarlett, desde que te vi en 12 Oaks. Ahora que tienes tu negocio y la fortuna de Frank, no vendrás a mí como en aquella cárcel. Así que ahora tendré que desposarte. Nunca oí algo de tan mal gusto. ¿Te compensaría si me pusiera de rodillas? Vete ya, miserable. Largo de aquí. Discúlpame por sorprenderte con la impetuosidad de mis sentimientos, mi pequeña Scarlett, mi pequeña señora Kennedy. Pero seguramente se ha dado cuenta de que al paso del tiempo, la amistad que sentía por usted se ha convertido en algo más profundo. Un sentimiento más hermoso, más puro, más sagrado. Y lo voy a decir. Creo que es amor. Ponte de pie. No me gustan tus tontas bromas. Esta es una honorable propuesta de matrimonio formulada en un momento muy apropiado. No puedo seguir toda la vida esperando atraparte entre esposos. Eres vulgar, engreído. Creo que la conversación se ha extendido demasiado. Además, no volveré a casarme. Oh, sí lo harás. Te casarás conmigo. ¿Contigo? ¿Contigo? No te amo. Y no me gusta el matrimonio. ¿Has pensado casarte solo por diversión? ¿Solo por diversión? Tonterías. Los hombres sí se divierten. Cierra la boca. ¿Quieres que te escuche alguien? Te casaste con un muchacho y luego con un viejo. ¿Por qué no tomas un esposo maduro que conozca a las mujeres? Eres un tonto, Red Butler. Sabes que siempre amaré a otro hombre. Ya basta. ¿Me comprendes? Ya basta. Ya me cansé de oír eso. No, Red, me desmayaré. Quiero que te desmayes. Es lo que tú te mereces. Ninguno de tus pretendientes te ha besado así, ¿verdad? Ni tu Shaz, ni tu Frank, ni tu estúpido Ashley. Oh. Di que te casarás conmigo. Di que sí. Di que sí. Sí. ¿Lo dices realmente? ¿No te has arrepentido? No. Mírame y trata de decirme la verdad. ¿Dijiste que sí por mi fortuna? Oh, bueno, sí, en parte. ¿En parte? Bueno, tú sabes, Red, el dinero es indispensable y, por supuesto, te tengo afecto. ¿Me tienes afecto? Si digo que estoy locamente enamorada, sabrás que miento. Como siempre dices, que tenemos mucho en común. Sí, es cierto, pequeña. No estamos enamorados y eso es evidente. Pobre del hombre que te ame de verdad. ¿Qué clase de sortija quieres, pequeña? Oh, de diamantes. Y que sea de buen tamaño, Red. Tendrás la más grande y la más vulgar sortija de Atlanta. Y te llevaré a Nueva Orleans al viaje más caro que mi malhabido dinero pueda comprar. Eso va a ser maravilloso. Y te compraré ropa muy hermosa también. Red, qué maravilla. No le dirías a nadie, ¿verdad? Siempre la pequeña hipócrita. ¿No vas a besarme de despedida? ¿No crees que has tenido suficientes besos para un día? Eres imposible. Puedes irte y no me importa si no vuelves. Pero sí, volveré. ¿En qué estás pensando, Scarlett? Estoy pensando en lo rico que somos. Red, ¿podré conservar el negocio de la madera? Sí, por supuesto que sí, si te divierte. Ahora que eres tan rica, podrás decir a todos que se vayan al diablo como siempre has querido hacerlo. Eras tú el primero que querías mandarlos al diablo. No limpies el plato, Scarlett. Seguramente hay más en la cocina. Red, ¿podrían darme un chocolate relleno de merengue? Si no modificas tu glotonería, engordarás como mami y me divorciaré. ¿No será bueno que le compres algo a mami también? ¿Por qué de llevarle un presente cuando nos llamó a ambos mulas? ¿Mulas? ¿Por qué mulas? Dijo que por muchas ínfulas que nos diéramos y aunque nos arregláramos como pura sangre, seríamos mulas elegantes y a nadie confundiríamos. Jamás oí algo más verdadero. Mami es una mujer sabia y una de las pocas personas cuyo respeto me gustaría tener. Pues no le llevaré nada, no lo merece. Yo le compraré una falda. Mi mucama decía que cuando se fuera al cielo quería una falda de seda roja, tan fuerte que se sostuviera por sí sola. Y tan fina que pareciera que estaba hecha de alas de ángel. Pues no la aceptará. Primero moriría que usarla. Es probable. Pero se la llevaré de todos modos. Scarlett. Scarlett, despierta. Despierta. Estabas teniendo otra pesadilla. Oh, Red. Tenía tanto frío y hambre y tanto cansancio. No podía hablar. Lo buscaba por todas partes y no podía encontrarlo. ¿Encontrar qué, querida? No lo sé. Siempre tengo la misma pesadilla y nunca lo sé. Al parecer está perdido. Pequeña. Oh, Red, ¿crees que alguna vez soñaré que lo he encontrado y que estoy a salvo? Los sueños no funcionan así. Pero cuando te acostumbres a estar a salvo y bien, esa pesadilla no volverá. Y Scarlett, yo me encargaré de que estés a salvo. Red, Red, ¿harías algo por mí si te lo pidiera? Tú sabes que sí. Quiero que nos vayamos de aquí. ¿No te agrada Nueva Orleans? Adoro Nueva Orleans, pero quiero que nos vayamos a Tara. ¿Me llevarás a Tara? Sí, Scarlett. Por supuesto que sí. Nos iremos mañana. Sacas tu fuerza de la tierra roja de Tara, Scarlett. Eres parte de ella y es parte de ti. Red, daría todo porque Tara estuviera como antes de la guerra. ¿De verdad? Entonces repárala y restáurala. Gasta lo que quieras. Que vuelva a ser la magnífica plantación que fue. ¡Oh, Red! Red, eres tan bueno conmigo. ¿Y también podremos tener nuestra mansión en Atlanta? Sí. Y con todos los adornos que quieras. De mármol las terrazas, vidrios emplomados y todo. Red, todos van a tener envidia. Quiero que todos los que han sido malos conmigo se enfermen de envidia. ¡No me importa! ¡Scarlett es una malvada! Edifique esa nueva casa solo por presunción e incluso se lleva a nuestros sirvientes. Querida Suele, no debes juzgarla con mucha dureza. Ha hecho lo posible para que conservemos a Tara para siempre. ¿Y de qué me sirve Tara? Ella ha tenido 3 esposos y yo voy a quedarme soltera. Por el gran Josafat. Por el gran Josafat. Vaya, ahora sí que somos ricos. Ah, es fea. Es ridículo. ¿Por qué no puedo entrar? Tengo derecho a ver cómo es mi hijo. Contrólese usted, señor Red. La va a ver durante mucho tiempo. Y quisiera disculparme, señor Red, porque no fue un varón. Ah, cierra la boca. ¿Quién quiere un varón? Los muchachos no sirven de mucho. Yo soy un ejemplo de eso. ¿Una copa de Jerez, mami? Mami, ella es hermosa, ¿no es cierto? Sí que lo es. ¿Has visto una más bonita? Bueno, señor, mi Scarlett era muy bonita cuando nació, pero no tanto. Toma otro Jerez. Mami, ¿qué es ese ruido de tela que escucho? Nada, señor Red, es solo mi falda roja de seda que usted me obsequió. ¿Es solamente tu falda? No puedo creerlo. Déjame ver si es verdad. Señor Red, usted es malvado. No hay duda. Creo que te llevó mucho tiempo empezar a usarla. Sí, señor, demasiado. ¿Ya no somos simples mulas elegantes? Señor Red, Scarlett hizo mal en denunciarme así. No estará resentido con mami. No, no estoy resentido. Solo quería saber. Otra copa, mami. Anda, toma toda la botella. El doctor dice que ya puede pasar, Capitán Butler. Este es un día muy feliz para mí. Le he puesto pañales a 3 generaciones de esta casa. Y este es un día muy feliz. Oh, sí, mami. Los días más felices son cuando llega un bebé. Ojalá... Oh, mami, es muy hermosa. ¿Cómo supones que la van a llamar? Scarlett me dijo que si era niña, la iba a llamar Eugenia Victoria. Sí. Es una bebé muy hermosa. La bebé más hermosa del mundo. ¿Sabes que hoy es tu cumpleaños? ¿Que cumples una semana de edad? Sí. Le voy a comprar un caballo de una calidad que aquí jamás han visto. Sí, y voy a enviarla a las mejores escuelas de Charleston. Sí, y va a ser recibida por las mejores familias de todo el sur. Y cuando llegue el momento de su matrimonio, bueno, ella va a ser toda una princesa. Me parece que estás embobado. ¿Y por qué no de estarlo? Es la primera persona que me pertenece completamente. Por todos los diablos. Yo soy la que tuvo al bebé. Soy Melanie, ¿puedo pasar? Pásame, Lee. Sí, para que vea los hermosos ojos azules de mi bebé. Pero, capitán, la mayoría de los bebés los tienen al nacer. No trates de explicarle nada, él sabe todo sobre los bebés. Sin embargo, sus ojos son azules y el color no va a cambiar. Tan azules como botones confederados. Eso es. Ya sé cómo se va a llamar. Bonnie Blue Butler. Inténtalo otra vez. ¿56? ¿Cómo dices? Ya me puse como la tía Pitty. Tengo que volver a perder 2 centímetros, mami. Ya tuviste un bebé, pequeña. Nunca volverás a tener la cintura que tenías. Jamás. No existe ningún remedio. Voy a hacer lo que pueda. No voy a ponerme gruesa y fea antes de tiempo. No voy a tener más bebés. Oí decir al señor Red que quería un hijo el año que entra. Dile al capitán Butler que decidí no salir. Voy a cenar en mi habitación. Recibí tu mensaje. Haré que suban mi cena acá también. ¿No te opones a eso? ¿No? Sí. Yo... La verdad es que no me interesa dónde cenes. Red. ¿Sí? Escucha. Bueno, he decidido... Bueno, me propongo no tener más hijos. Pequeña, te lo dije antes de que Bonnie viniera al mundo. A mí no me importa si tú tienes un hijo o 20. No, pero sabes que yo... ¿Sabes a qué me refiero? Eso creo. ¿Sabes que puedo divorciarme por esto? Es lo suficientemente bajo para pensar algo así. Si fueras un caballero o fueras gentil como Ashley Wilkes, Melanie no puede tener más hijos y él... Él... Fuiste a las oficinas del negocio, ¿no es así? ¿Eso qué tiene que ver? El gran caballero Ashley. Prosiga, señora Butler. Es inútil. No podrías entender. Siento pena por ti, Scarlett. ¿Pena por mí? Sí, en efecto, porque estás rechazando la felicidad con todas tus fuerzas y tratando de buscar algo que jamás te haría feliz. No sé de qué estás hablándome. Si fueras libre y Melanie no estuviera, tendrías a tu precioso y honorable Ashley. ¿Crees que eso te haría feliz? No lo entenderías. No podrías comprender su mente, como no puedes comprender nada, excepto dinero. Deja de hablar de eso. Lo que quiero saber es... Puedes conservar tu santidad, Scarlett. A mí no va a perjudicarme. ¿Me dices que no te interesa? El mundo está lleno de muchas cosas y personas, y no sufriré de soledad. Hallaré consuelo en algún lugar. Pues muy bien. Pero te lo advierto por si cambias de parecer. Mi habitación estará bajo llave. No te molestes. Si quisiera entrar, nada me lo impediría. La mayoría de las mujeres son falsas, presuntuosas y duras. Pero esta... Oh, Red, todo es inútil. ¿A qué te refieres? A que estás envenenado con ella. No me importa lo que te haya hecho. Estás enamorado de ella. Y no creas que me causa placer decirte. Es posible, pero he terminado con ella y es definitivo. Tienes que pensar en la niña. La niña vale más que la madre. Eres muy astuta, Bell. Y una gran mujer. ¿Sí, Red? Estaba pensando en la diferencia entre tú y... Ambas son duras mujeres de empresa y triunfadoras. Pero tú tienes corazón, Bell. Y eres honesta. Cuídate mucho. Adiós, Bell. Va a ser una maravillosa amazona. Mira esas manos y ese estilo. ¡Qué tontería! ¿Por qué tenemos que atender al bebé cuando tenemos la casa llena de sirvientes? Buenos días, señora Merriweather. Buenos días, Capitán Butler. Buenos días, Scarlett. Haciendo el ridículo ante las viejas matronas. De pensar en tu posición hace años, no tendrías que hacer esto. Pero ahora vamos a cultivar a todas las mujeres dragones de la vieja guardia aquí. Buenos días, señora Whiting. Buenos días, Capitán Butler. Buenos días, Scarlett. Así que el millonario especulador se ha hecho respetable. Todo mi dinero no puede comprar lo que quiero para Bonnie. Oh, admito que yo he tenido culpa también. Pero Bonnie va a vivir entre personas respetables. Sí, aunque tengamos que arrastrarnos ante las viejas brujas. Buenos días, señora Mead. Buenos días, Capitán Butler. Buenos días, Scarlett. Señora Merriweather, siempre he sentido un gran respeto por su sabiduría. Me pregunto si podría darme un consejo. Claro, Capitán Butler. Mi Bonnie se chupa el dedo. No le puedo quitar el hábito. Debe impedírselo o le arruinará la forma de su boca. Ya lo sé, ya lo sé. Además, tiene una boca hermosa. Traté de ponerle jabón en las uñas. ¿Jabón? No. Póngale quinina en el dedo y dejará de chupárselo inmediatamente. ¿Quinina? Nunca habría pensado en eso. ¿Cómo agradecérselo, señora Merriweather? Me ha quitado usted un gran peso de encima. Buenos días. Buenos días, Dolly. ¿No era el Capitán Butler? Buenos días, Caroline. Estaba pensando, debe haber mucho de bueno en un hombre que puede querer a una niña a tal extremo. Por supuesto que la hay. Oh, ¿no te dije que Fanny Elsing le dijo al Dr. Mead que el Capitán Butler admitió que fue honrado por el Congreso Confederado por sus servicios en la batalla de Franklin? No, y yo ya te lo dije, Caroline. El Capitán Butler hizo una estupenda contribución a la asociación por el embellecimiento de las tumbas de todos nuestros seres. ¡Oh, no! Mi pequeño nieto, Napoleón Picard, dará una fiesta para Bonnie esta semana. Pero, Dolly Merriweather, tú sabes muy bien que fue idea mía dar una fiesta para Bonnie Butler. Pero, Caroline Mead, ¿cómo puedes decir tal cosa? Sabes perfectamente que la idea de la fiesta no fue tuya. No podrás convencerme de lo contrario. Fue absolutamente mía, tú lo sabes. Mira cómo llevó a tu Pony. Pony, observa. ¡Hey, papá! ¡Ahora déjame, déjame! Claro que sí, querida. ¡Súbela, Bork! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Eso es! ¡Así! ¡Santo cielo! ¡Ahí va de nuevo! Aprieta fuerte las piernas y apóyate bien. Inclínate y haz el viaje con él. Sostén las riendas con firmeza. ¡Arriba! ¡Ah! ¡Bravo! Eso estuvo bien. Yo sabía que podías. Cuando seas más grande, te llevaré a Kentucky y a Virginia. Vas a ser la mejor caballista de todo el sur. Dale un beso a papi. ¡Señor Red! ¡Señor Red! ¡Señor Red! ¿La viste, mami? ¿No estuvo maravillosa? Señor Red, se lo he dicho y dicho que no se ve bien que una muchacha monte a caballo con un vestido así. De acuerdo, mami. Voy a enseñarle a montar de lado. Y le compraré un traje de terciopelo para montar. Le va a encantar. Un vestido de tela fuerte es lo que usan las niñas. Oh, vamos, mami. Sé razonable. Bueno, creo que no se ve bien. No, señor. Sé lo que digo. Sí, señor. Pero, Scarlett, ¿qué haces en el centro a esta hora? Bueno, Ashley, yo voy... ¿Por qué no ayudas a Melly a preparar mi fiesta sorpresa de cumpleaños? Pero, Ashley Wilkes, se supone que no debes saber nada al respecto. Melly va a sentirse mal si tú no te sorprendes. No te preocupes. Seré el hombre más sorprendido de Atlanta. Pero ya que estás aquí, déjame mostrarte los libros para que veas lo mal hombre de empresa que soy realmente. Oh, no perdamos el tiempo con libros hoy. Cuando llevo un sombrero nuevo, toda la aritmética se me olvida inmediatamente. La aritmética se lo merece cuando el sombrero es tan bonito como este. Scarlett, te pones más hermosa con el tiempo. No has cambiado nada desde el día de la última fiesta en 12 Oaks. Sentada bajo un árbol, rodeada de una docena de jóvenes. Esa chica ya no existe. Nada resultó como yo esperaba, Ashley. Nada. Sí, hemos viajado mucho desde aquellos días, ¿verdad, Scarlett? Aquellos días tranquilos, aquellos atardeceres maravillosos y las risas alegres de nuestra servidumbre. La dorada y reconfortante seguridad de aquellos días. No mires atrás, Ashley. No mires atrás. Nos duele el corazón y ya solamente podemos recordar. No deseaba entristecerte, pequeño. Solamente quiero que seas completamente feliz. ¿Quién es? Solo tu esposo. ¿Pasa? ¿Realmente se me está invitando a entrar al santuario? ¿No estás lista para la fiesta de Melanie? Tengo jaqueca, Red. Ve sin mí. Preséntale mis excusas a Melanie. ¡Qué burguesita tan cobarde eres! ¡De pie! Vas a ir a la fiesta y te darás prisa. ¿Acaso Cynthia te...? Sí, pequeña. Cynthia me dijo. Todas las mujeres se han enterado y los hombres también. Debiste matarlas por embusteras. Tengo la costumbre de no matar a las personas que me dicen la verdad. Y no tengo tiempo para discutir. ¡De pie! No voy a ir. No iré hasta que el malentendido se aclare, Rey. No vas a privar a Melanie de la satisfacción de echarte públicamente de su casa. No hubo nada malo. Es que Cynthia me desprecia. No puedo ir, Rey. Si no te presentas esta noche, no podrás presentarte aquí en toda tu vida. Y eso no me importaría, pero no vas a perjudicar a Bonnie con ello. Vas a ir a esa fiesta, aunque solo sea por ella. ¡Ve a vestirte! Ponte esto. Nada modesto te podría servir para esta ocasión. Y píntate lo suficiente. Te quiero como eres hoy. Porque es un gran compañero, porque es un gran compañero, porque es un gran compañero. Nadie lo puede negar, nadie lo puede negar, nadie lo puede negar. Porque es un gran compañero, porque es un gran compañero. Hasta luego, Scarlett. Red, no puedo. Tú entrarás al gran festejo sola. Los leones están esperándote. Red, no te vayas, no. No tendrás miedo. Nadie lo puede negar, porque es un gran compañero, porque es un gran compañero, porque es un gran compañero. Qué hermoso vestido. Te ves linda, Scarlett. Cynthia no pudo venir esta noche. ¿Tú me vas a ayudar a recibir a los invitados? Es indispensable. Señora Mead, aquí está nuestra querida Scarlett. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Scarlett. Buenas noches. ¿Cómo estás, Scarlett? Ashley, ¿podrías traerle un vaso con ponche a Scarlett? ¿Te divertiste en la fiesta de la señora Melanie, Scarlett? Sí, sí. Y ahora, mami, no vayas a equivocarte. Si el capitán Butler pregunta por mí, estoy dormida. Entiendo. Pase, señora Butler. Ven acá. Siéntate. No hay razón para que no te tomes tu última copa, aunque yo esté presente. No vine por una copa. Oí ruido y... No es cierto que hayas oído ruido. No habrías bajado de saber que yo estaba aquí. Te hace mucha falta una copa. No es cierto. Tómala. No te des tantos aires. Sé que bebes en secreto y sé lo mucho que bebes. ¿Crees que me importa si te gusta el brandy? Estás ebrio. Será mejor que me vaya. Sí, estoy ebrio. Tengo intenciones de seguir bebiendo antes de que termine la velada. Pero tú no te vas a dormir. Aún no. Siéntate. Así que ella te apoyó, ¿no? ¿Cómo se siente que la persona que traicionas tape tus pecados, pequeña? Te estarás preguntando si sabe todo sobre ti y Ashley. Te preguntarás si lo hizo solo para salvar su dignidad. Creerás que ha sido una tonta por hacerlo, aunque haya salvado tu reputación. No voy a escuchar. Sí, escucharás. Melanie es tonta, pero no de la clase que crees. Solo que hay demasiado honor en ella para concebir una deslealtad en un ser que ama. Y ella te ama. Aunque por qué te ama, no logro entenderlo. Si no estuvieras tan ebrio, te explicaría todo. Pero así... Si te levantas de esa silla otra vez... Por supuesto, la figura cómica en todo esto es el honorable amigo Wilkes. El señor Wilkes, que no puede serle fiel mentalmente a su esposa y se opone a serle infiel técnicamente. ¿Por qué no se decide como hombre? ¿Ya tú? Observa mis manos, pequeña. Te podría hacer pedazos con ellas. Y lo haría si eso te quitara a Ashley de la cabeza para siempre. Pero no sería así. Así que te lo voy a quitar de la cabeza para siempre en esta forma. Te pondré las manos así. Una a cada lado de tu cráneo. Y te lo aplastaré hasta que se rompa como una nuez. Eso lo va a bloquear. Quítame las manos de encima. Eres un pobre ebrio. Sabes que siempre he admirado tu espíritu, pequeña. Nunca más que ahora estás acorralada. No estoy acorralada. Y no me vencerás, Red Butler, ni me darás miedo. Has vivido en la basura tanto tiempo que ya no entiendes nada más. Estás celoso de algo que no puedes entender. Buenas noches. Celoso, ¿verdad? Sí, supongo que sí. Aunque sé que me ha sido fiel todo el tiempo. ¿Y cómo lo sé? Porque conozco a Ashley Wilkes y a su honorable estilo. Son caballeros. Y es más de lo que puedo decir de ti o de mí. No somos caballeros y no tenemos honor. ¿Verdad? No tan fácil, Scarlett. Tú me rechazabas cuando seguías a Ashley Wilkes, cuando soñabas con Ashley Wilkes. Esta noche no me vas a rechazar. ¿Cómo te sientes hoy, mami? Bueno, este dolor en la espalda no mejora. ¿Estás muy feliz esta mañana, mi niña? Lo estoy, mami, lo estoy. Ella gozaba con deleite cuando él era amable y temblaba de miedo, sí. Hola. Quisiera disculparme por mi conducta de anoche. Oh, pero Red. Estaba muy ebrio y me entusiasmaron mucho tus encantos. No es preciso que te disculpes. Nada de lo que haces me sorprende. Scarlett, lo he venido pensando y realmente opino que sería mejor para ambos si admitimos la equivocación y nos divorciamos. ¿Divorciarnos? Sí. No tiene objeto que estemos juntos, ¿o sí? Yo te mantendré con holgura. Tienes muchas causales. Solo dame a Bonnie y dirás lo que te plazca. No lo discutiré. Te lo agradezco, pero no voy a deshonrar a la familia con un divorcio. Lo harías con gusto si Ashley fuera libre. Me haría saber lo rápido que te divorciarías de mí. ¿No es verdad, Scarlett? Responde. ¿No es así? Por favor, vete y déjame tranquila. Sí, me voy. Es lo que vine a decirte. Me voy en un viaje muy largo. A Londres. Y parto hoy. Oh. Y Bonnie se va conmigo. Así que, por favor, di que preparen su equipaje. No te llevarás a mi hija fuera de esta casa. Es mi hija también, Scarlett. Y te equivocas si piensas que la voy a dejar con una madre que no tiene la decencia de proteger su propia reputación. Mira quién está hablando. ¿Voy a dejar que salga de esta casa para que te la lleves con personas como la tal Belle? Si fueras hombre, te rompería el cuello por eso. Pero solo te pediré que cierres tu estúpida boca. Y en cuanto a tu noble postura por tu maternidad, una gata es mejor madre que tú. Tendrá su maleta preparada en una hora, o te lo advierto. Siempre he pensado que unos azotes con un fuete te harían muchísimo bien. Oh, disculpe, señor. Hola, tío Red. Hola. Hola, Bo. Papi. ¿En dónde estabas? Te estaba esperando toda la mañana. Bueno, fui a cazar una liebre para cubrir con su piel a mi pequeña hija. Dale un beso a tu padre. Mm. Bonnie, te voy a llevar a un viaje largo a un país muy hermoso. ¿A dónde? ¿A dónde? Te voy a llevar a la Torre de Londres, donde estaba la princesa, y al Puente de Londres. ¿Al Puente de Londres? ¿El que se cae en la canción? El puente hará lo que tú quieras. ¡Papi, está oscuro! ¡Está oscuro! ¡Papi! ¡Bonnie! ¡Está oscuro! ¡Bonnie, cálmate, por favor! ¿Quién papi, apagó la luz? ¡Enfermera! ¡Enfermera! ¡Papi! Ya. ¿Qué le pasa a mi pequeña Bonnie? Hay un oso. ¿Hay un oso? ¿Un enorme oso? Oh, bien, me quedaré a dispararle por si se atreve a volver. Buenas noches, señor Butler. No le he dicho que no debe dejarla sola en la oscuridad. Si me lo permite, señor, hay niños que le temen a la oscuridad, pero lo superan si la deja usted gritar una o dos noches. ¿Dejarla gritar? ¿Es usted tonta o la mujer más dura que he visto? Bueno, señor, si quiere usted que crezca nerviosa y cobarde. ¿Cobarde? No hay un gene cobarde en su cuerpo. Está despedida. Como guste, señor. ¿Estás feliz aquí en Londres conmigo? Yo lo que quiero es irme a casa. ¡Mi Bonnie! ¡Y el Capitán Butler! ¡Scarlett! ¡Hola, mami! ¡Hola, linda! ¡Scarlett! ¡Mamá! ¡Volvieron! ¡Mamá! ¡Volvieron ya! ¡Mamá! ¡Bonnie! ¡Bonnie! ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¿Te alegra haber vuelto? Papá me compró un gatito. ¡Oh, qué lindo! El Londres es un lugar espantoso. ¿Dónde está mi pony? Yo quiero ir a ver a mi pony. Ve a ver a tu pony. ¿Dónde está mi pony? Yo quiero ir a ver a mi pony. Ve con mami. Vamos, lindura. Ve, mi amor. Mamá te echó mucho de menos, linda. La señora Butler, si no me equivoco. Mami dijo que habías vuelto. Pero solo para traer a Bonnie. Al parecer, una madre, aunque sea mala, es buena para una niña. ¿Significa que volverás a irte? ¿Qué percepción, señora Butler? De inmediato. Incluso dejé mis maletas en la estación. Oh. ¿Te ves pálida? ¿Ha escaseado el colorete? ¿O esta palidez significa que me echas de menos? Si estoy pálida es por tu culpa. No porque te eche de menos. Es porque... Prosiga, señora Butler. Es porque voy a tener un bebé. ¿Ah, sí? ¿Y quién es el feliz padre? Sabes que es tuyo. Y no lo deseo más que tú. No puede desearse el hijo de alguien como tú. Ojalá fuera hijo de cualquiera menos tuyo. Pues anímate. Tal vez tengas un accidente. Está mejor. No. No ha preguntado por mí. No lo entiendes. Está delirando. Red. Quiero a Red. ¿Qué te pasa, pequeña? ¿Estás llamando a alguien, linda? Es inútil. Es inútil. El doctor Mead se fue. Scarlett murió. Oh, no, está mucho mejor. En verdad lo está. Ya, Capitán Butler, no se deprima así. Ella pronto estará bien. Se lo prometo. No, no, usted no entiende. Ella no deseaba el bebé. No querer el bebé, pero si toda mujer quiere un bebé. Sí, usted quiere hijos, pero ella no. No mis hijos. Me dijo que no deseaba más hijos. Yo deseaba herirla porque me había lastimado. Lo deseaba y lo hice. Ya, Capitán Butler, no debe decirme estas cosas. No corresponde. Yo no sabía de este bebé hasta el otro día cuando se cayó. De haberlo sabido, habría vuelto aunque ella no me hubiera llamado. Habría sido bienvenido. Luego, cuando me dijo, en nuestra entrevista, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué le dije? Me reí, le dije. Pero no hablaba en serio. Yo sé que no hablaba en serio. Pero sí hablaba en serio. Estaba loco por los celos. Yo nunca le he importado. Quise que eso cambiara, pero no pude. Creo que se equivoca. Scarlett lo ama en verdad. Mucho más de lo que cree. Si eso fuera verdad, yo la podría esperar. Si me pudiera perdonar, olvidar que esto pasó. Lo hará. Debe ser paciente. Oh, no, no es posible. Que usted no entiende. Si supiera quién ama realmente, no lo podría creer. No me dirá que lo guían los embustes. No, Capitán Butler. No lo podría creer. Ya, ya. Scarlett se pondrá bien y vendrán nuevos bebés. No, no, no, no podría, aunque lo deseara. Después de lo que ha pasado. Por supuesto que podrá. Yo voy a hacerlo. No, no, Melanie, no se debe arriesgar. Es muy peligroso. Los niños son la vida que se renueva, Capitán Butler. Y cuando la vida hace eso, el peligro parece poco importante. Nunca había conocido a alguien verdaderamente valiente. Espero que todo vaya bien con usted, Melanie. Y quiero agradecerle todo lo que ha hecho por mí y por Scarlett. Con mi corazón le agradezco. La señora se siente un poco mejor hoy, señor Red. Gracias, mamá. Scarlett, vengo a pedirte perdón. Con la esperanza de darle a nuestra vida juntos otra oportunidad. ¿Nuestra vida juntos? ¿Cuándo tuvimos una vida juntos? Sí, tienes razón. Pero creo que si volviéramos a intentarlo, seríamos felices. ¿Qué nos podría hacer felices ahora? Bueno, está Bonnie. Yo te amo, Scarlett. ¿Cuándo descubriste eso? Siempre te he amado. Pero no me das la oportunidad de demostrarlo. Bueno, ¿y qué es lo que esperas que haga? Para empezar, renuncia al negocio. Nos iremos de viaje. Nos llevaremos a Bonnie y tendremos otra luna de miel. ¿Dejar el negocio? ¿Por qué? Está pasando por su mejor época. Sí, lo sé, pero no lo necesitas. Véndelo. O mejor aún, dáselo a Ashley. Melanie se dio tan buena con ambos. Melanie, siempre Melanie. Si pensaras un poco más en mí. Estoy pensando en ti. Estoy pensando que... Bueno, tal vez es la empresa la que te ha separado de mí y de Bonnie. Sé lo que estás pensando. No involucres a Bonnie en esto. Tú eres quien quiere separarla de mí. Pero ella te ama. Has hecho lo posible para que te ame a ti, no a mí. Está tan mal educada que... Mamá, papá, mírenme. Te miramos, linda. Eres muy hermosa, mi amor. Tú también. Ahora voy a saltar. Mírame, papá. No debes saltar mucho todavía, Bonnie. Acabas de aprender a montar de lado. Salto muy bien. Salto mejor que nunca porque he crecido. Y he movido la barra hacia arriba. No la dejes, Red. No, Bonnie, no lo hagas. Bueno, si te caes, no llores y me culpes. Red, ve por ella. ¡Bonnie! ¡Bonnie! Igual que mi padre. Igual que mi padre. ¡Bonnie! ¡Bonnie! ¡Bonnie! ¡Ah! ¡Bonnie! ¡Bonnie! Señora Melanie, qué alegría que haya venido. Oh, mami. Esta casa no será la misma sin Bonnie. Scarlett está muy mal. Señora Melanie, esto le ha destrozado el corazón. Pero no la mandé llamar por encargo de Scarlett. Lo que esa niña tiene que sufrir, Dios le dará fuerzas para enfrentarlo. Es el señor Red el que me preocupa. Se ha comportado como loco estos dos últimos días. No, mami, no. Yo nunca he visto un hombre, blanco o negro, con una angustia como esa. Cuando el doctor dijo que se había desnucado, el señor Brett tomó su pistola y se fue a matar al pobre Pony. Y por un momento creí que se iba a quitar la vida. Oh, pobre Capitán Butler. Sí, y mi niña lo llamó homicida por enseñarle a saltar a Bonnie y le dijo, dame a mi bebé que mataste. Y él le dijo a ella que nunca le había importado la pequeña Bonnie. La sangre se me enfría cuando oigo lo que se dicen uno al otro. Ya basta, mami. No me digas nada más. Y luego esa noche, El señor Red se fue a encerrar a su habitación con la pequeña Bonnie. Y no quiso abrir la puerta cuando Scarlett fue a tocarle y a gritarle. Y así se ha pasado 2 días completos. ¡Oh, mami! Y luego esta noche, mi Scarlett le gritó en la puerta que el funeral será mañana en la mañana. Y él le dijo, inténtalo y yo te mataré mañana. ¿Crees que voy a poner a mi hija en la oscuridad cuando le teme tanto? ¡Oh, mami! ¡Mami! Está enfermo el capitán. Sí, esa es la verdad del cielo. No nos dejará sepultar a la niña. Ayúdenos, señora Melanie. Pero no puedo inmiscuirme. Si no nos puede ayudar, ¿quién lo hará? El señor Red siempre ha tenido un gran respeto por su opinión. Por favor, señora Melanie. Haré lo que pueda, mami. Apártate de la puerta y déjanos en paz. Soy Melanie Wilkes, Capitán Butler. Por favor, déjeme entrar. He venido a ver a Bonnie. Ayuda al señor Red en esta su hora de pena. Mami, quiero que vayas a preparar suficiente café fuerte y se lo traigas al capitán Butler. Yo iré a ver a Scarlett. Pero... el capitán Butler está dispuesto a que el funeral se lleve a cabo mañana temprano. Aleluya. Sospecho que los ángeles están de su lado, señora Melanie. Aleluya. Señora Melanie, señora Melanie, señora Melly, señora Melly. Llamen al doctor Mead, mami. Y trata de llevarme a casa. Señora Melly, señora Melly. Se va a ir mi mamá. ¿Y por qué no puedo ir con ella, por favor? No siempre podemos irnos, Bob. Aunque lo deseamos. Volverás a la cama ahora. No puede estar muriendo. No es posible. No tiene tu fuerza. Nunca tuvo fuerza. Solo tuvo corazón. Lo sabías también. ¿Por qué debo volver a la cama? Ya amaneció. Realmente aún no amanece. Ya puedes pasar, Scarlett. Doctor Mead, por favor, déjeme verla. He esperado 2 días enteros. Y debo decirle que cometí una grave equivocación. Sabe que te equivocaste. Quiere ver a Scarlett. Melanie va a morir en paz. No dejaré que intranquilicen su conciencia diciéndole cosas que no importan ahora. ¿Entendido? Yo, Melly, una promesa, la que quieras. Quiero que cuides a mi hijo. Ya te lo di en el pasado. ¿Lo recuerdas? El día en que nació. Por favor, Melly, no hables así. Sé que estarás bien. Prométeme que lo educarás. Sí, sí, y Europa, y un pony, lo que quieras, pero... Mel, inténtalo. Ashley, ¿y tú? ¿Qué sobre Ashley, Mel? Cuídalo mucho por mí. Tal como cuidaste de mí para él. Lo haré, Mel. Cuídalo, por favor. Pero... que él no se dé cuenta. Buenas noches. Promete que más, Meli. El capitán Butler. Sé buena con él. ¿Red? Él te ama tanto. Sí, Meli. Adiós. Adiós. Ya pueden pasar. Ashley. Ashley. No sé dónde está el compañero de esto. Ella debe haberlo guardado. Ya basta. Abrázame. Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. Oscar, no podré vivir sin ella, no podré. Todo lo que yo tenía se va con ella. Ashley, ¿en verdad la amas? Es el único sueño que tuve, que no murió al enfrentar la realidad. Sueños, siempre sueños contigo. Nunca el sentido común. Scarlett, si supieras por lo que he pasado. Ashley, debiste decirme hace años que la amabas a ella y no a mí. Y no dejarme inquieta hablándome del honor. Tuviste que esperar hasta ahora que Meli está muriendo para mostrarme que yo no podía ser más para ti que Bill Watling es para Red. Y yo he amado algo que en realidad no existe. De algún modo, no importa. De algún modo, no importa. No importa ni un poco. Ashley. Ashley, perdóname. No llores. Ella no debe ver que ha llorado. ¿Ashley? Meli. Meli. ¡Red! ¡Red! ¡Red, ¿dónde estás? ¡Red, espérame! ¡Red, espérame! Ella... Que descanse en paz. Era la única persona generosa que he conocido. Una gran señora. En realidad, grande. Y ahora ha fallecido. Eso te conviene, ¿no es cierto? ¿Cómo dices algo así? ¿Sabes que yo la amaba en verdad? No, de eso no estoy seguro. Pero al menos te salva que la apreciaras al llegar su fin. Por supuesto que la aprecié. Pensaba en todos más que en sí misma. Sus últimas palabras fueron sobre ti. ¿Qué te dijo? Dijo, sé buena con el capitán Butler. Él te ama tanto. ¿Y dijo algo más? Dijo, ella me pidió que cuidara de Ashley también. Es bueno tener el permiso de la primera esposa, ¿verdad? ¿De qué hablas? ¿Qué estás haciendo? Voy a dejarte, pequeña. Todo lo que te hace falta ahora es el divorcio y tus sueños con Ashley se harán realidad. No te equivocas. Y gravemente, yo no quiero el divorcio. Oh, Red, cuando lo supe hoy, cuando supe que te amaba, vine corriendo a decírtelo. Es cierto, lo juro. Por favor, no sigas con esto. Deja un poco de dignidad que recordar en nuestro matrimonio. Abstente de este final. ¿El final? Red, por favor, escucha. Debo haberte amado hace mucho. Solo fui una pobre tonta y no lo sabía. Por favor, créemelo. Tú me amas. Melly dijo que me amabas. Voy a creértelo. ¿Y qué me dices de Ashley Wilkes? Yo nunca amé realmente a Ashley. Pues hiciste una magnífica imitación esta mañana. No, Scarlett. Lo intenté todo. Si me hubieras amado a medio camino, inclusive cuando volví de Londres. Me alegré tanto de verte, te lo juro, Red, pero fuiste tan agresivo. Y luego cuando enfermaste, que todo era mi culpa. Esperé infructuosamente que me mandaras llamar, pero no fue así. Yo te deseaba desesperadamente, pero creí que tú no me aceptarías. Al parecer ha habido muchas confusiones, ¿verdad? Pero ya es inútil. Viviendo Bonnie, tal vez podríamos haber sido felices. Solía pensar que Bonnie eras tú. Una chiquilla de nuevo, antes de que la guerra y la pobreza te hubieran alterado. Era tan parecida a ti. Podía quererla y mimarla como te quería mimar a ti. Cuando ella se fue, se lo llevó todo. Red. Red, por favor, no digas eso. Lo lamento tanto. Me arrepiento tanto de todo. Pequeña, eres solo una niña. ¿Crees que diciendo lo lamento, todo el pasado puede corregirse? Ahora, toma el pañuelo. Nunca en ninguna crisis de tu vida te he visto tener un pañuelo. Red, Red, ¿a dónde vas? A Charleston. De vuelta a mi vida. Por favor, llévame contigo. No, ya terminé con todo aquí. Quiero paz. Quiero ver si en alguna parte todavía hay una vida de calma y ternura. ¿Sabes de qué te amo? No, yo solo sé que te amo. Esa es tu desgracia. Red. Red. Red. Red, si te vas, ¿a dónde iré? ¿Qué voy a hacer? Francamente, pequeña, me importa un bledo. No quiero que se vaya, no quiero. Debe haber una forma para recobrarlo. Oh, pero no puedo pensar en eso ahora. Me volveré loca si lo hago. Lo haré mañana. Pero sí debo pensarlo. Sí debo pensarlo. ¿Qué podría hacer yo? ¿Hay algo que importe? Vas a decirme, Cathy Scarlett O'Hara, que Tara no significa nada para ti. La tierra es lo único que importa, es lo único que prevalece. Algo que amas más que a mí, aunque tal vez no lo sepas, Tara. Es de aquí de donde sacas tu fuerza, de la tierra roja de Tara. La tierra es lo único que importa realmente, es lo único que perdura. Algo que amas más que a mí, aunque tal vez no lo sepas, Tara. De aquí es de donde sacas tu fuerza, de la tierra roja de Tara. La tierra es lo único que importa. Algo que amas más que a mí. La tierra de Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Es mi casa. Tengo que volver. Pensar en alguna forma de recobrarlo. Después de todo, mañana será otro día.